En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Todo el mundo lleva un héroe dentro. Alguien puede pensar algo que no nos gusta. Alguien puede pensar de una forma diferente a nuestros ideales. Alguien puede decir que no en donde alguien dice que sí. Pero todo el mundo tiene un capítulo en su vida que le hace único y especial. Algo por lo que ha luchado en silencio. Algo que no puede o no quiere decir. Pero algo, insistimos, que le hace especial. Aunque no lo reconozca nadie, ese gramo de heroicidad nos hace únicos. Todo el mundo es un ejemplo. Aunque no lo veamos ni siquiera nosotros mismos, aunque sientan que el mundo no lo hace, aunque sientan que solo hicieron su deber, aunque sientan que no merecen reconocimiento, pero sí, y mucho, todos llevamos un héroe dentro. Y a esos héroes de la vida cotidiana, de los que no salen en los titulares, aunque se merezcan mil, va dedicada esta temporada, la número 21, la temporada que comienza ahora mismo. Con un hashtag, con una etiqueta, #AlmohadillasRosaVientos, #AlmohadillasRosaVientos. Es hora de echar a volar, todos estamos dentro de la nave, solo te necesitamos a ti para viajar ahí con nosotros. Os invitamos a hacerlo con esta sintonía que conocéis de sobra y con la música que durante todo este año acompañará nuestro sumario. La música es una de las voces más inmensas, artísticas y poéticas que hemos encontrado. Es emocionante. Canta aquí, en japonés, pero ella es chilena, es Mon Laferte. Nos ha erizado la piel con su voz, lo ha conseguido. Nunca un tema musical nos ha emocionado tanto. Y aquí tenía que estar al comienzo de esta temporada, la número 21, la número 21, que se dice pronto. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Pilota está al frente de la parte técnica, Miguel Jurado en la codirección, marcando el rumbo de La Rosa de los Vientos, Silvia Casasola, y en la dirección y en la producción y en la redacción, a la cabeza, el sabio, el genial Javier Sevillano, y junto a todos nosotros los colaboradores: Ana María Vázquez Oiz, Laura Falcolar, Amado Martínez, José Manuel Esquivano, Fernando Rueda, Manuel Carvellal, Miguel Pedrero, Giuseppe Guijarro, Juan José Sánchez Oro. No sé si son 11, pero sí sabemos que es un equipo ideal. Y hoy vamos a hablaros de robo de niños, de rituales medievales, rituales brujeriles que se producen en la actualidad. En la cara B os vamos a hablar de las mentiras de la inmigración, os vamos a hablar también de Paloma, que tiene 50.000 años y que ahora sus restos fósiles han sido investigados. También os vamos a hablar de la isla en la que se ve el futuro, del mar que se ha convertido en radioactivo, y de la película Carmen y Lola. Y también os vamos a hablar de las cabras. Solo se fijan en nosotros cuando nosotros estamos felices. Como hemos dicho, en la codirección, Silvia Casasola, muy buenas, ¿qué tal? Pues aquí estamos encantados, y yo sorprendida gratamente, porque te veo muy romántico esta temporada. Y eso me gusta, Bruno, que vengas con esta sensación así tan suave, con tantas ganas. De verdad que me parece genial. Con lo cual, la temporada promete. Sentimentalmente promete. No lo sé, lo dices por la música, no por esta música, por Mon Laferte. Nos ha encantado Mon Laferte. Algunas cosas cambian, por supuesto, cada temporada comenzamos con nuevas cosas, pero la vida continúa, nada más y nada menos, Silvia, que 21 temporadas, nada más y nada menos. Nada, estamos en lo mejor, número 21, estamos, pues somos adultos ya, por fin. Anteriormente éramos adolescentes, ahora ya somos adultos y con muchas ganas. Y por supuesto, concurso para adivinar cuál es el personaje oculto de esta noche. Y pistas, las primeras pistas que nos dicen lo siguiente. Pues en esta primera edición del concurso, de esta temporada 21 de La Rosa, he traído a Leyendas de la Música. ¿Y cuáles son los candidatos? Leyendas de la Música son muchísimas. Pero en esta noche tenemos a Paul McCartney, a Elton John y a Amy Winehouse. ¿De quién estamos hablando? Y ahora va la primera pista. Si os digo que la persona que fomentó su talento musical fue su abuela. Así que ya sabéis, tenéis que escribir a rosa.vientos@onda0.es o en esta ocasión almohadilla rosavientos, ya sin poner el número de temporada. Almohadilla rosavientos en Twitter, y si acertáis entre todos vosotros, pues recibiréis una cosa muy chula de La Rosa de los Vientos. Y la semana que viene, sábado y domingo, estaremos en de salida La Rosa de los Vientos. Se emite desde Crevillente, en Alicante, abierto al público. Todos estáis invitados. Entrada libre, entrada gratuita en la Casa de la Cultura. En la Casa de la Cultura, José Candela Lledó, con la colaboración de la Diputación de Alicante, del Ayuntamiento de Crevillente y de Enercop, Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Materia Reservada 2.0. Con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, muy buenas. Joder, qué misteriosa la música. Veo que me has hecho caso a Fernando. Sí, ¿no? Sí. ¿Te has dado cuenta? Y tú a mí también, ¿eh? Sí. Sí. A ver, no recuerdo. Tú primero. Me has hecho caso porque la última vez que estuvimos hablando te dije, por favor, dúchate después de salir de las alcantarillas, que es que... Y lo has y hecho está ya. Monísimo. Este verano le ha tocado. Claro. Este mes de agosto lo ha hecho. Me he duchado, pero que conste que el moreno que tengo es natural. No es otra cosa. Yo ahí no digo nada, duchado. Nada. Claro. Pero tú tienes... me has hecho caso en otra cosa. A ver. Y es que ahora ya te has teñido el pelo de rojo. Ah, sí. No, de rojo llevo otra cosa, pero no. La chaqueta. Oye, si llevas la camisa verde y el pantalón marrón, parezco un arcoíris ahora mismo. Pues Fernando, arcoíris, porque llevas la camisa verde, ¿eh? O la camiseta o el polo. El color de claro. Onda Cero, claro. Es que vosotros no venís aquí preparados. Es muy institucional, Fernando. Claro, claro. Yo el primer día ya está. Un primer día, la temporada número 21, siempre has estado con nosotros. Fernando Rueda siempre ha estado con nosotros buscando lo que oculta el poder, y esta es una de las historias más terribles que hemos podido encontrar y que se pueden contar. El robo de niños, que ha existido siempre, pero que se hizo en los últimos años, bueno, ha sido actualidad porque el pasado martes fue juzgada una persona que hasta ahora es el único procesado. Efectivamente, el martes en la Audiencia Provincial de Madrid se juzgó al doctor Eduardo Vela, de 85 años, en el primer juicio de un caso de bebés robados en España. Que yo sepa, no hay más procesados, ¿no? Y bueno, le pide una condena de 11 años. Este es el arranque de la historia, pero esto es la explicación que hay que va a estar sobrevolándonos durante todo el programa, porque se cometieron en España miles y miles de robos desde el principio de la dictadura hasta los años entrados bien, los años 80, y no ha habido responsables. Y nadie, o casi nadie, quiere hablar o recuerda haber visto alguna de estas acciones, ¿no? Los tribunales españoles abrieron una causa contra el doctor Vela, y la abrieron también, hay que decirlo, contra Sor María, que es una monja que murió hace 3 años y que se llevó sus secretos a la tumba, ¿no? Pero bueno, lo más sorprendente de este caso, al menos para mí, que trato de llegar a los temas con la mentalidad abierta y tratando de descubrirlo todo para intentar contarlo lo más simple posible, es que esto fue algo que empezó un poco después de la dictadura, ¿no? Que son los casos que afectan ahora, ¿no? Que siguen afectando. Había casos que se producían en aquella época, por ejemplo, con las embarazadas presas de la República, ¿no? Y es que cuando se quedaban embarazadas, según una ley franquista, los niños podían estar hasta los 3 años con ellas y a partir de ese momento pasaban a manos del Estado. Algo similar que ocurría con con todos aquellos miles de niños que fueron enviados fuera de España por sus padres para evitarles la guerra, ¿no? Muchos de esos niños volvieron cuando se encontraron que no tenían familiares, que estaban solos, bueno, pues también se lo quedó el Estado. Y muchos de esos niños, digamos que se les perdió el rastro, se les perdió el rastro porque, bueno, fueron entregados a otros padres, se les cambiaron los apellidos y, bueno, y a partir de ahí, digamos que fueron unos años verdaderamente tremendo. Yo quiero decir un testimonio de una mujer ya fallecida, Emilia Girón, que fue una presa, que fue la hermana del guerrillero Manuel Girón, el León del Bierzo. Ella textualmente dijo: "Yo sé que lo parí a su hijo. Se lo llevaron para bautizarlo, pero no me lo devolvieron. No lo volví a ver más. Supongo que un matrimonio que no tuviera hijos se lo quedó. Pero a mí no me pidieron permiso". Fue una historia terrible, es una historia terrible porque insistimos hace no tanto tiempo que se producía. Ahora las primeras personas están siendo juzgadas, van a ser juzgadas, va a haber las primeras condenas, pero hay miles y miles de personas que lo sufrieron. Miles y miles de personas que no saben quiénes eran sus padres biológicos porque formaban parte de esto. Eran niños robados y millones de padres que perdieron a sus hijos, que les dijeron que habían nacido muertos y no era verdad, pero se los vendían a alguien que necesitaba ese hijo, lo quería y los compraba, en cierto modo los estaba comprando. Sí, fíjate que y se los estaba robando a alguien. Yo me he acordado de dos cosas antes de entrar en el tema. Cuando estos días que lo he estado preparando, investigando, me acordaba primero de las madres de mayo de Argentina, ¿no? Que se manifestaban continuamente para recuperar, para intentar saber algo de sus hijos, de sus nietos. Y es que ellos sabían que se los habían robado. El problema aquí es que, ante mi sorpresa, vamos a contar casos que sí que se saben, pero hay otros muchos en los que no se saben que los habían robado. Y luego me acordaba de algo que contaban de mi madre, y es que cuando mis hermanos nacieron, yo en los años 50, los años 60, mi madre se reían, esto era algo que nos contaban, porque decían que cuando nacían los niños obligaba a mi padre a que saliera corriendo para ver dónde se lo llevaban, porque estaba obsesionada con que no le quitaran a sus hijos. Yo, viendo esta historia, se me ponía la piel de gallina pensando que es que algo ya sabían en sí, aquella época. Seguro, claro, seguro. Había algo ya sabían de, claro, de había rumores de eso de... estaba en el corsete colectivo, eso pasaba, eso existía. El miedo lo tenían las madres, era un miedo lógico, porque insistimos, no estamos hablando de un caso, ni de 10, ni de 100, ni de 1000, estamos hablando de decenas de miles de niños que eran robados a sus madres. Pero ¿sabéis qué pasa? Que es que se aprovechaban también, porque había mucha mortandad infantil, no había un seguimiento como se sigue ahora de los embarazos, los ginecólogos. Entonces, claro, la mujer prácticamente cuando iba a dar a luz pues ese hijo perfectamente podría venir con problemas. Y claro, si el médico le decía, o la persona que la atendía, que el médico, o sea, que el bebé había fallecido, que había tenido problemas, pues claro, la persona correspondiente era como que, ¿cómo voy a dudar yo de esto? Y yo creo, personalmente, ¿no?, que había muchos problemas, pero el problema fundamental por lo que se producía esto es que existía una dictadura en España. El origen, al menos, no cabe ninguna duda, ¿no? Intentando ver dónde está el origen, dónde está lo que pasaba, me he encontrado con el Patronato de Protección de la Mujer, que yo no sabía que había existido, que era una institución creada en la época de Franco, cuya presidenta, imagino que, no sé lo que participaría, pero la presidenta era Carmen Polo de Franco, y que dependía del Ministerio de Justicia. Esto lo que hicieron fue crear una red de reformatorios para adolescentes consideradas inmorales. Hay que ponerse en el concepto inmoral de los años 40 y de los años 50, ¿no? ¿Qué chicas iban ahí? Iban allí las chicas que repudiaban sus propios padres. Porque cuando las chicas iban de esa forma, que no llevaban la falda 5 centímetros por debajo de la rodilla, que todas esas cosas, porque las denunciaban maestros o sacerdotes que consideraban que tenían una actitud impúdica, o porque la policía las detenía por las calles, ¿no? Bueno, había dentro de aquí un único centro, que era un centro para madres adolescentes, que era el centro de Peña Grande. Hay que tener en cuenta que aquí, cuando entrabas en este patronato, tus padres, si los tenías, perdían la patria potestad. Y la patria potestad pasaba a depender del Estado y pasaba a depender de las personas que regían esos centros, que eran o civiles o eran eran monjas, ¿no? Y que además se ampliaba la edad de custodia, que acababa a los 21, que es los años que cumplimos esta temporada, se ampliaba a los 25, lo cual, bueno, la legalidad entonces es la legalidad, pero es una legalidad fuera. Con lo cual, no te comportabas según las reglas a las cuales exigían y no mostrabas convencimiento, etcétera, etcétera, te podías tirar ahí años y años y años. Pero ¿qué es lo que pasaba en Peña Grande? En Peña Grande, que era, ya os digo, esta maternidad, llegaban adolescentes embarazadas de todo tipo. Algunas eran que eran para ocultarlas, ¿no? Es decir, gente de dinero que estaban avergonzados de lo que había hecho del bombo de su hija, y entonces las ponían ahí. Bueno, esas tenían un trato especial. Pero las demás, eran descarriadas, como se llamaba antiguamente. Descarriadas. Yo he leído un testimonio, por centrarlo también en una persona, que una de estas mujeres, que hay montones que lo han denunciado en los medios de comunicación, María Ángeles Martínez, que es muy curioso, porque cuando ella tenía 19 años, se quedó embarazada, estaba viviendo con su hermano, y entonces su cuñada, que estaba harta de ella, le dijo un día, vístete que te vienes conmigo. Y la llevó al centro, y allí apareció y le dio la bienvenida una monja que se presentó como Sor María. Sor María, de la que luego, si tenemos un momento, me gustaría hablar, que es la otra acusada de vender no decenas, sino centenares de bebés. A partir de ahí, bueno, pues, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues uno de los sistemas que había, ¿no? Ella dio a luz, todo iba perfectamente bien, se llevaron al niño y le dijeron que se había muerto. No le dieron certificado de defunción, no le dieron ningún tipo de certificado. Años después, en las investigaciones, parece ser que era la propia Sor María la que se encargaba de enterrar decía que había enterrado a su hijo muerto, lo cual evidentemente era falso, porque si no tendrían tantos y tantos muertos. Pero ahí en este sitio, y sí me gustaría salirnos un segundito del tema, en este sitio era donde cuando iban estas madres a las que les quitaban a los niños para entregárselo a gente que no podía tener hijos pero que sí podía pagar a una cierta cantidad a esta mafia, como estaban solas, se las vendían también. Había un día que iban hombres solteros para ver si podían encontrar una esposa ahí, ¿no? La elegían mirándolas físicamente, ¿no? Viendo si tenían buenas tetas, perdón, pero era ese tipo de cosas carnales, ¿no? Y pagaban. Y pagaban por llevárselas. Ellas sabían que a veces nacía el niño y no se lo quitaban en el momento, sino que era después. Y entonces las presionaban y los bebés estaban en la incubadora o estaban en la enfermería, y entonces había ventanas por las que pasaba la gente que quería un niño y elegían el niño. No es yo quiero un niño, que en muchos casos era así, ¿no? Y le daban el niño sano siempre, pero si no, no se lo daba, que les tenían que dar. Sino aquí a veces se producía el fenómeno de que había unos cuantos niños y la gente iba y de alguna forma elegía el que más le gustara, el que le pareciera más mono, ¿no? Bueno, ¿qué voy a contar? Se habla de 30.000 casos aquí. Bueno, es absolutamente alucinante. Pero sí os quiero contar otro, antes de esto, contaros el otro tipo de forma de actuar que estaba también más regulada, que esta se producía en la maternidad de O'Donnell de Madrid, ¿no? Aquí, acudían las mujeres a dar a luz. Siempre eran mujeres, estamos hablando, o casi siempre en todos los casos que yo me he encontrado, son mujeres que, pobres, jóvenes, abandonadas, es decir, era lo más indefenso del mundo, ¿no? Y otro dato negativo que también tenían en cuenta, si eran de familia de republicanos, entonces no, ya claro, vamos, eso, estigmatizada no. Pero ya más. Lo que estamos contando es de la época de Franco, pero luego también de la democracia. Bueno, sí, allí había una forma de actuar que se repetía. Daban a luz, les decían que se llevaban el niño a la incubadora. Y después era cuando les decían, siempre se llevaban el niño a la incubadora y siempre le decían que se había muerto. Algunas decían que querían ver el cuerpo de su hijo, ¿no? ¿Para qué iban a verlos? Estaba tan deformado, si había sufrido tanto, y se lo decía pues un médico, un cura, una monja, ¿cómo se iba a dudar de ellos? Efectivamente, había ese miedo a las instituciones, miedo al Estado, miedo a la Iglesia, y la mayor parte no lo hacían, pero había algunos que se empeñaban, ¿no? Y entonces, en 1982 ya se denunció que en la clínica San Ramón, una de estas, disponía del cadáver de un niño recién nacido congelado. De tal forma que si había alguna que se ponía muy pesada, llevaban al niño, se lo enseñaban un momento y se lo volvían a llevar. Para que así no hubiera ninguna duda. Ella estaba en una habitación, alejada de ella, había una chica que había entrado simulando que estaba embarazada y que le habían llevado ese bebé. Por lo tanto, salía ese bebé legalizado como el de aquella señora que supuestamente estaba embarazada y se lo llevaba a su casa. Y un último detalle, parece ser que tenían la costumbre de decir, al menos en el dato que he encontrado en 1964 en la maternidad de O'Donnell, tenían la costumbre de decir que los niños que se habían llevado a la incubadora habían muerto por otitis. El 18 de enero de 1964 fallecieron ahí 7 bebés con ese diagnóstico, otitis. Una investigación posterior ha documentado que no hubo ni un solo caso de muerte por otitis ese año. Háblanos, como nos decías antes, que nos ibas a contar, de una de las piezas fundamentales en toda esta trama, Sor María, que se llevó sus secretos a la tumba y sus víctimas y sus así, bueno, sus robos y los que llevó a cabo con la connivencia de todo un sistema. Sobre Sor María he leído mucho, pero me he quedado con el relato de una chica que se llama Soledad Arroyo, que ha escrito un libro y que cuando el relato es tremendo, porque ella era a su madre le robaron a un niño, con lo cual ella hizo, digamos, esa investigación, ¿no? Sor María era una monja que estaba obsesionada. Yo quiero pensar que ella estaba tan obsesionada que estaba convencida de que lo que hacía estaba bien. Claro. Creo que es peor todavía que lo contrario, ¿no? Porque el que es un delincuente, pero ella estaba tan convencida que cada mañana cuando se levantaba y hacía el turno por el hospital, iba buscando a ver si aparecían madres solteras, como hemos dicho antes, sin dinero y sin posibilidades, como decía ella, parece ser, para convertirlas, digo yo, en sus víctimas. De tal forma que una vez que las cogía, ella las sometía a un verdadero acoso y derribo, para convencerlas de que ella no era nada, que ella no iba a poder ofrecer a esos niños absolutamente nada, y que esos niños estarían mucho mejor con unos padres, abro comillas, con posibilidades. Cuando lo conseguía, las comía la moral, fenomenal. Cuando no las comía la moral, es cuando entraba en acción todo el dispositivo formado por abogados, por médicos, como el doctor Vela, por monjas como ella, que procedían a, yo imagino que ellos pensaban que era por el bien del niño, a quitárselo para dárselo a unos padres con posibilidades. Fueron tantos los casos, tantas las cosas que llevaron a cabo, que cuando a ella la descubrieron y antes de que falleciera, fue interrogada por el juez y ella se negó en rotundo a testificar y a ofrecer todos los datos, porque se ve que todavía no se había dado cuenta de que los niños con quien tienen que estar es con sus padres. Con Almadía Rosa Vientos nos dicen en Twitter algunos de nuestros oyentes, Ana Díaz nos dice qué crueldad, Cris nos señala mafia, no sé si eran, ahora estómagos sí tenían, qué barbaridad, don dinero, y también nos dice Rosa Alonso, 30.000 casos que se sepan, pero me imagino que por desgracia serán muchos más. Estamos unos instantes más contigo, Fernando, porque bien. Vamos a tirar de la manta, ¿no? Hombre, claro, pero hoy y el resto de la temporada. Al final siempre vamos a tirar de la manta contigo, ¿te parece? Vale. ¿No? En el buen sentido. Evidentemente, para descubrir la verdad, que es lo que intentamos siempre aquí. Pero ahora lo que vamos a hacer a las 2 de la madrugada en Onda Cero es ponernos al tanto de la actualidad, saber qué es lo que ocurre, y después envuelve la Rosa de los Vientos en esta temporada número nada más y nada menos que 21. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comienza un nuevo tramo del programa, un nuevo tramo de La Rosa de los Vientos. Tiraremos de la manta con Fernando Rueda. También tendremos el Círculo Secreto con Manuel Carvellán, la cara B, y hablaremos sobre los restos de Paloma. Tiene más de 50.000 años, es un Es prehistórico, tiene más de 50.000 años, insistimos, se ha encontrado en la cima de las Palomas. Amado Martínez nos va a hablar sobre ella, sobre esta neandertal. Pero antes de todo ello, nuevas pistas, Silvia, pistas que nos dicen lo siguiente. Pues nos dicen que nuestro personaje es una leyenda de la música y que su talento fue descubierto por su abuela. Pero ¿de quién estamos hablando? Se abandonó la música clásica para dedicarse al rock siendo un adolescente. Recordamos los candidatos: Paul McCartney, Elton John y Amy Winehouse. Tenéis que decirnos cuál de los tres personajes es el que está oculto en el concurso. Ya sabéis, en rosa.vientos@onda0.es y con almohadilla rosa vientos, solo almohadilla rosa vientos. Decirnos quién puede ser. Y también nos va a hablar Manuel Carvellal sobre rituales. Parecen medievales, parecen brujeriles, pero son rituales para mantener el poder, hechos por poderosos. Bueno, hechos por poderosos o por aspirantes a poderosos, o por poderosos para pequeñas comunidades o para grandes sociedades, porque es cierto que en el poder, en el mundo de la política, de la banca, hay grandes supersticiosos que a unos les da por creer en temas convencionales y hacer peregrinaciones a Lourdes o a Fátima o a lugares así, convencidos de que esa es la fe verdadera, y otros, abogan más por cultos extraños y misteriosos llegados desde África o desde Sudamérica, y solemos verlos en los informativos y leer sus nombres en las portadas de la prensa. Y antes de todo ello, antes de ir con el círculo secreto, vamos a tirar de la manta. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Se utiliza mucho como expresión, Fernando, cuando alguien quiere contar algo, va a tirar de la manta, y nosotros lo vamos a hacer, ¿no? Efectivamente, cada semana vamos a estrenar esta nueva sección, una sección más personal, una sección más de personas. Están ahí, quizás les tenemos a la vista o quizá no nos suenen ni sus nombres. Pertenecen al mundo de la política, a los negocios, las fuerzas de seguridad, a la abogacía, o aparentan ser simples trabajadores. Todos tienen en común algo por lo que durante esta nueva temporada irán apareciendo en el gran teatro de la realidad que va a ser la nueva sección Tirar de la Manta. Son personas que prefieren no hablar de detalles de su vida, que los ocultan intencionadamente, que tal vez son hechos que pertenecen al pasado o que marcan su presente. Son hechos oscuros, pertenecientes al mundo de las alcantarillas, no necesariamente negativos, pero sí oscuros. Como invitada de honor, hoy nos visita Esperanza Casteleiro, la jefa de gabinete de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Lo que ha hecho en los últimos 35 años es un misterio. Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación, ingresó en el servicio secreto en 1983. Hija de militar, lo que le otorgaba la necesaria garantía de seguridad, estuvo trabajando en la División de Inteligencia Interior, que perseguía a los golpistas tras el fallido intento de golpe de Estado del 23F y que era el buque insignia frente a los terroristas de ETA. En unos años, convenció de su valía al gran espía que acabó con los golpistas en España, Santiago Bastos, ocupó la jefatura de la Secretaría de la Unidad y siguió navegando por las aguas procelosas del espionaje. Durante esa navegación intensa, tuvo tiempo para casarse, tener tres hijos y demostrar continuamente en la casa de lo que era capaz. En 1997 colgó su uniforme de analista pegado a una mesa y consiguió que la destinaran en la estación en Brasil, un trabajo más de acción y calle, donde realizó una gran labor que fue alabada por sus jefes. En 2002, el primer director civil, Jorge Ezcallar, la designó jefa del área de gestión de recursos humanos, puesto desde que el siguiente director, Alberto Sáiz, la upó a la Secretaría General. Su mano dura y experiencia la granjearon enemistades, lo que fue utilizado por su jefe para sustituirla en junio de 2008. Sin embargo, no se amilanó. Cuando pudo, consiguió irse destinada a Cuba, en uno de los peores momentos del bloqueo exterior sobre la isla, y comenzó a poner en marcha la complicada operación de inteligencia que desencadenó las primeras liberaciones de presos políticos. Lo malo fue que a ella y a sus compañeros les pillaron en marzo de 2009 espiando a los altos mandatarios de la revolución, y Raúl Castro ordenó su inmediata expulsión y regreso a España. Puede parecer un fracaso, pero en espionaje solo el que arriesga tiene posibilidad de triunfar. Acabó de dirigir la unidad de inteligencia del CNI en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, de donde pasó a su actual puesto de mano derecha de Margarita Robles. Poco más de un año, Esperanza y dos ex altos cargos más del CNI han ocupado cargos de alta responsabilidad en instituciones y empresas de la mayor importancia en España. ¿Hay algo debajo de la alfombra que lo explique? ¿O simplemente es que personas de valía llegan a altos puestos por merecimientos propios? ¿O hay algo de las dos cosas? Fernando Rueda, tú de verde, yo de negro. Qué bien pegan ambos colores, ¿eh? Fenomenal. Y el viernes nos vemos en Crevillent. Yo... Es verdad, que nos vamos dentro de nada a Crevillent. Repetir, lavaré el ¿cómo que el viernes? Polo. El sábado y el domingo. Sábado y domingo. Y yo el viernes también. Bueno, y tú el viernes también. Bueno, digo que vamos, yo lavaré el polo y iré con el mismo polo a Crevillent. ¿Y te vas a duchar? Eso, ya me he duchado. Yo le paso revista rápidamente a todos. Y haremos una foto con el pelo rojo de... Exactamente. Y un placer, como siempre, tenerte al comienzo de una temporada. El año pasado, como todos, nos hiciste disfrutar. Este año nos lo harás también. Muchas gracias, un abrazo fuerte, chao. Bien, gracias a ti, chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, El Círculo Secreto. Todavía hoy, año 2018, se efectúan rituales. Rituales que son auténticos crímenes. Rituales que parecen medievales y que lo son, pero porque son tremendos. Rituales para mantener el poder. Y de ellos os hablamos esta noche en El Círculo Secreto. Encontró el cuerpo en un altar con una gran parafernalia religiosa, ¿verdad? Una religión tan antigua como el tiempo. Una vida de cada uno de nosotros. Contra una inimaginable fuerza del mal. Ese rito se está practicando ahora. Una vida es lo único que piden. Nada puede detenernos. Un poder que no puede imaginarse. ¿Usted quiere que ellos sepan quién es? ¿Lo quiere? ¿Qué le han hecho a usted, Son? No puedo moverme. Nadie podrá ayudarle. ¡Me quitaron mi placa! ¡No lo entiende! Usted vio sus ojos y los dos sintieron el poder del hombre que los mató. ¡Jessica! Ellos saben quién eres. Chris fue elegido, Carl. Cuando encontró la concha, ¿recuerdas? Fue el signo. Únete a nosotros. Fighting dirty, fighting dirty, fighting dirty, fighting dirty, fighting dirty, fighting dirty, fighting dirty, fighting dirty. De nuevo, buenas noches, Manuel. Vienes de Galicia, de Terra de Meigas, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Es un mito también, ¿no? Claro, yo no creo en ellas. Sí. Uy, pero a ver, mira, que ellas, no me creo yo tópico, eso. Pero no hay más, y sobre todo que estén vinculados al mal, porque el mal es otra cosa, el mal es mal, y la brujería no tiene por qué ver con el mal. No necesariamente. Tampoco la religión tiene por qué con que ver con el mal, aunque para personas antirreligiosas pues es una cosa terrorífica que no debía existir, ¿no? Yo creo que el mal tiene que ver con las personas, que son quienes al final no son ni los dioses ancestrales, ni los demonios, ni los espíritus los que cometen los delitos. Son personas, siempre son humanos. Claro, se pueden hacer rituales satánicos, sacrificios, hipotecas, hay muchas otras cosas se pueden hacer. Manuel Carballal, pero para mantener el poder, las sociedades secretas juegan mucho, por lo menos con la imagen. Las sociedades secretas actuales, las que quieren mantener el poder, juegan mucho con la imagen de la brujería, la imagen, la iconografía mistérica, esa simbología sigue existiendo. Sí, en esos grupos de poder, ¿eh? Sí, sí, sí, pero yo creo que es más una cuestión de transgresión, de que ciertas personas, cuando llegan a un determinado estatus social y económico, creen que pueden hacer cualquier cosa. Y si tú repasas la historia criminal, en la mayoría de los casos que se han podido demostrar, de individuos vinculados al poder con mayúsculas, implicados en crímenes, ha sido de puñetera casualidad. Ahora estabais hablando hace un momento con Fernando del tema de los bebés robados. El tema de los bebés robados se arranca cuando dos periodistas francesas consiguen grabar al doctor Vela confesando que regaló a una de esas niñas. Y esa grabación, que se hizo sin que él fuese consciente, es el pistoletazo de salida para un tema terrorífico, monstruoso, como es el de los bebés robados. Hace un par de años, no sé si os acordáis, el multimillonario neoyorquino Robert Durrat fue grabado cuando él pensaba que los micrófonos estaban apagados, le estaban grabando una entrevista, y cuando él pensaba que los micros estaban cerrados, dijo: los maté a todos, por supuesto, y confesó tres asesinatos de los que había sido sospechoso en su día, y que, bueno, pues digamos que esa confesión se pilló de puñetera casualidad. La perla de la corona de la Casa de Saboya, Víctor Manuel de Saboya, que es el heredero de la Casa Real, de los fundadores de Italia, y un personaje que ha estado involucrado en todo tipo de crimen organizado y de delitos, también hace muy poco tiempo, de una forma absolutamente casual, en el transcurso de una entrevista, confesó un crimen por el que había sido procesado y absuelto en 1991 y del que salió de rositas, ¿no? Entonces a veces da la impresión de que, si no es de casualidad, uno de los casos, de los pocos casos reales, con sentencias judiciales, con condenas en firme, es la famosa historia de Matamoros, que ya comentamos en su día, que se descubrió en un control de tráfico, de puñetera casualidad, como muchos de estos casos, y que destapó una trama, un culto homicida en México, en el que estaban involucrados, a través de Adolfo de Jesús Costazgo, políticos, diputados, concejales, policías y muchos famosos del cine, de la música, algunos de ellos que incluso triunfaron en España. Por ejemplo, también vamos a comentar, se pueden comentar muchísimos casos, pero uno sucedido en Nueva York, hay información al respecto y también hay una confesión por parte de su autor. Sí, es el caso de Durrat, que durante una entrevista que se estaba realizando para un supuesto documental sobre su vida, en un momento determinado, cuando él cree que ha terminado la entrevista, se han apagado los focos y parece que no está grabando, le preguntan por tres asesinatos, bueno, por la desaparición de su mujer en el año 2000, la muerte de una amiga, Susan Berman, en 2003, y el homicidio de un vecino por el que la policía había sospechado de él, y en ese momento él reconoce que los mató a todos y se salió de rositas, ¿no? Con el tema de la vinculación con el mundo del misterio o de los rituales, ocurre lo mismo que con otros muchos temas que se dan en este ámbito. Y yo aquí me gusta mucho citar a Josep Alenheine cuando decía que los ufólogos no investigan ovnis, sino relatos sobre ovnis. Bueno, pues con el tema de los crímenes rituales y el poder pasa lo mismo. No investigamos crímenes rituales asociados al poder, a pesar de toda la conspiranoia que se siembra en las redes, sino testimonios. Y en ese sentido, yo personalmente sí tengo muchas historias que he recogido en distintas partes del mundo, incluida España, en el que personas aseguraban en primera persona que habían participado en ceremonias, en rituales, en los que participaban también personas influyentes. ¿Y en esas ceremonias, en esos rituales, en algún momento se planteaban hacer sacrificios? No solamente sacrificios de animales, que también los hay, sino otro tipo de sacrificios que no es poco, más terribles, como puede ser algún ser humano. Que no es poco. Claro, esto evidentemente estamos hablando de un mito, de una leyenda, porque no hay ninguna sentencia en España en firme por ese tema. Sí es cierto que yo hace unos años tenía, durante un tiempo tuve mucha relación con los dos propietarios de una conocida franquicia de tiendas especializadas en productos de magia afroamericana y afrocubana, en varias ciudades españolas. Uno de ellos es simplemente empresario y el otro era sacerdote de las religiones afroamericanas, ¿no? Y además un reputado estudioso internacional. Y las cosas que él a mí me contaba de los clientes que él tenía en España, diputados, concejales, políticos, algún ministro, varias famosas de la farándula, solo una de ellas que yo sepa ha reconocido públicamente, y no solo ha reconocido públicamente, sino que han trascendido las imágenes de su ceremonia de bautismo en la religión yoruba, es Lolita, la hija de Lola Flores. Y en ese tipo de ceremonias siempre hay derramamiento de sangre, de animales, evidentemente. Pero existen algunos cultos en las religiones afroamericanas, en el caso de las religiones afrocubanas, los ñáñigos, los abacuas, por ejemplo, que siempre han sido estigmatizados porque desde el pataki de su fundación, el pataki es la tradición mágica, la historia mágica del origen de esa religión, habla del sacrificio de una princesa con cuya piel se forró el tambor ritual que se utiliza en las ceremonias, en los plantes abacuá, esa es la tradición, ¿no? Pero desde el punto de vista policial, en Cuba siempre se ha sospechado que dentro de los plantes abacuás, a diferencia de lo que pasa con la santería, con el palo mayombe, ocurrían cosas terribles. Y en algunos países, como Nigeria, por ejemplo, que es uno de los orígenes de esas religiones que llegaron a América Latina a través de la esclavitud, constantemente se están produciendo casos espeluznantes y terroríficos en el siglo XXI. Lo que este tipo me contaba, yo no sé si es cierto, es que algunos personas que se lo podían pagar, porque estamos hablando de unas ceremonias muy importantes, estaban dispuestos a viajar a Nigeria para celebrar allí esos rituales que no podían celebrar en España. La trilogía de Bazán lo ha leído miles de personas, los libros de Dolores Redondo los publicó Deusto, libros que nos muestran la existencia en altas esferas del poder, en la clase alta, de rituales. Hay una serie de muertes y se atribuyen una serie de rituales. ¿Eso existe? ¡Qué pregunta! Mira, hace unos años, yo lo único que te puedo contar, lo que es que me asusté mucho y salí corriendo. Yo hace unos años... ¿Tú? Sí, seguí la pista de una historia, no era en Navarra, ni en el País Vasco, sino en Asturias, y yo contacto con un personaje que luego resultó ser un policía, con el que me estoy escribiendo durante un tiempo. Yo en aquella época estaba investigando para un librito que publiqué en su día, los cultos satánicos, la demonolatría en España, y además allí, en esa época se hicieron las investigaciones que ahora cita todo el mundo, cuando la conferencia episcopal, cuando las publicaciones oficiales, la Comisión Parlamentaria para el Estudio de las Sectas publica sus informes, la única fuente son los trabajos que hicimos en aquella época. Bueno, pues uno de los grupos, presunto grupo con el que contactamos, y la persona con la que yo tuve esa reunión en Oviedo, en una cafetería relativamente cercana a la estación de Renfe de Oviedo, me contó una historia absolutamente alucinante de un grupo de personas. Él, repito, que era policía, pertenecía a ese grupo que según él se denominaba el Nuevo Orden Dragano o el Orden Dragano, que pretendía mantener las tradiciones ancestrales de la cultura astur, que defendía como la única legítima en toda la península ibérica, porque independientemente de la historia de Don Pelayo, incluso orográficamente Asturias y el norte de Galicia son lo más antiguo que hay de la península ibérica, ellos reivindicaban el culto al dragón. Y lo que él me contó es que, como se plantea un poco en la trilogía de Redondo, ellos llegaban a plantearse limpiar la sociedad de los individuos que consideraban indeseables, que es lo que han hecho todos los grupos de poder religiosos, desde el Ku Klux Klan hasta la Inquisición, con quienes ellos consideraban indeseables para la sociedad. El problema es que ¿quiénes son los indeseables para la sociedad? Unos consideran que los rojos, las prostitutas, los homosexuales, otros piensan que los fascistas, los liberales. Entonces, claro, depende de lo que tú consideres que hay que limpiar, ¿no? En su caso, esta persona me aseguraba que llegaban a cometer homicidios, que quedaban impunes y que pertenecerían a esa cifra. Esto es terrible, ¿eh? En un país como España, Mira, este titular del ABC dice: la policía tiene sin resolver al menos 472 asesinatos solo entre 1990 y 2015. Hay cientos de crímenes sin resolver, aproximadamente un 20% de los asesinatos que se producen. Sobre todo si no tienen un patrón que seguir, que claro, no es el típico delincuente. Si a esto sumas las desapariciones, la cifra crece exponencialmente. Pero es que desde los últimos años, esto no había pasado jamás, hace solo un par de meses, Save the Children publicó un informe en el que denunciaba la desaparición de más de 5.800 menores, niños, inmigrantes, solo en Italia. A nivel europeo la cifra es espeluznante, o sea, vivimos el mejor momento para pedófilos, para abuso de menores y, según plantean esas fuentes conspiranoicas, para este tipo de sucesos que quedarían totalmente impunes. Manuel, escucha lo que viene a continuación, ¿te parece? Muy bien. Alguien que tiene un ritual tan claro es muy probable que lo haya ensayado antes. ¿Qué es un basaón exactamente? ¿Me estás acusando? Es obstrucción a la justicia. Involuntaria. ¿Dónde está? Está muy cerca, Maya. ¿Qué quiere de mí? Son de tus huesos, Maya. Y es que este tipo de rituales, Manuel, han existido siempre. La historia nos muestra la existencia de este tipo y de estos sacrificios. Sí, hombre, si te revisas la historia criminal real, con hechos concretos, te encuentras con que el concepto de la ofrenda de algo valioso a la divinidad, tú tienes que hacer una muestra de compromiso con tu comunidad haciendo una ofrenda de algo realmente valioso, y que hay más valioso para alguien que los niños, ¿no? Que incluso que sus propios hijos. Y esto que nos parece una cosa del pasado, que nos parece una cosa lejana de subculturas primitivas, realmente a lo largo de la historia, a mí uno de los lugares más estremecedores que yo he visitado, y yo no soy nada sensitivo y nada psíquico, pero si tú te vas a Túnez y de la capital coges un autobús para irte a Salambo, donde, muy cerca de los puertos púnicos en Cartago fue la cuna de toda una civilización. La biblioteca de Cartago casi podía compararse con la biblioteca de Alejandría, ¿no? Bueno, pues ahí, en Salambo, hay un lugar que se llama el Tophet, Acrópolis, llena con docenas y docenas, quizás cientos, de lápidas, de pequeñas tumbas, supuestamente de niños sacrificados a dos divinidades fenicias concretas, ¿no? ¿Cómo es posible que un pueblo, que una cultura como la de Cartago cometiese algo así? ¿Cómo es posible que en los Andes o en México o en Perú, los propios mayas también, los constructores de Machu Picchu, cómo es posible que realizasen sacrificios de menores, de niños? Y a veces dioses, príncipes, ¿eh? Porque era como que se conectaban más directamente con los dioses de arriba, y entonces cogían a los príncipes, incluso a los primogénitos. Claro, pues fíjate que a pesar de que tenemos las tumbas, de que tenemos los cráneos con los impactos, que tenemos las momias incluso de alguno de esos niños en el caso de Perú, yo no lo puedo creer. O sea, no me puedo creer, no puedo concebir que nadie considere que quitarle la vida a un niño le vaya a agradar a ningún tipo de divinidad, ¿no? O sea, no me entra en la cabeza. Quizá le hemos quitado un sistema o algo, le ha quitado cuando no ha necesitado ese halo mágico, pero en cierto modo lo que nos está contando Fernando Rueda, que es quitarle sus hijos a madres pobres para dárselas a ricas, no deja de tener un origen ritual. Antiguamente se hacía y se le ponía el concepto mágico a ese tipo de cosas, pero han pasado también antiguamente. Claro, tú buscas justificar por qué haces lo que haces. Claro. O sea, ¿tú por qué matarías? ¿Por qué consideras que es digno quitarle la vida a otra persona? La mayoría de las personas seguramente dirán, no, jamás, yo no sería capaz. Bueno, seguro que si nos ponemos a buscar supuestos, encontramos alguno el que estarías dispuesto a decir, bueno, pues quizá en este caso. Entonces, al final, somos lo que creemos. Lo que condiciona nuestros actos es lo que consideramos bueno o malo, y eso en la mayoría de las culturas viene definido por tus creencias religiosas o por las creencias religiosas que te han inculcado desde pequeño. Si tú creces en un contexto en el que se considera que la guerra santa puede ser algo lícito en un sentido u otro, pues puedes llegar a justificar que, hombre, por el bien de la civilización y de tu familia y de tu cultura, pues está bien matar a esos infieles, sean cristianos, sean moros, sean del tipo que sean, ¿no? La semana pasada, una niña de no más de 6 o 7 años fue víctima de uno de estos rituales en un país africano. Fue desmembrada y cocinada viva, la hirvieron. Esto la semana pasada. Vosotros sabéis que yo tengo un blog, el único sitio que yo tengo en internet personal es un blog que se llama El Archivo del Crimen, que es un catálogo de aberraciones. Es un blog especializado en la criminalidad asociada a las creencias religiosas, o cómo las creencias, las supersticiones, pueden ser el móvil o la justificación para un delito del tipo que sea, ¿no? Y todos los meses hay varias entradas con crímenes espeluznantes, que parecen sacados de películas de ficción, pero que se están produciendo en la actualidad en todo el mundo, desde países que consideramos la meca de la espiritualidad como la India, hasta Francia, Alemania, España, Inglaterra, América, por supuesto en África, en todos lados. Me dice Javier Sevillano, que está llamando gente, tienes que repetir, Manuel, el nombre del blog, porque la gente lo quiere seguir. El que nos has comentado, el tuyo, claro. El Archivo del Crimen, se llama así. El Archivo del Crimen. Te quería preguntar, en las ofrendas estas de los rituales, es como que de alguna manera siempre, no sé hasta qué punto está conectado con estas religiones ancestrales, la virginidad. Siempre se ofrece la virginidad de la mujer, no del hombre, de la mujer. Y otra de alguna forma, las piezas más cotizadas en el ritual es un bebé, ¿no? La inocencia de un bebé. Incluso se comenta que el bebé, hasta los 2 años, como que tiene la posibilidad de estar entre esos dos mundos, ¿no? El mundo real y el mundo del más allá, como que tiene esa conexión. ¿Hasta qué punto, a la hora de hacer esos rituales, esas ofrendas, esto es repetitivo, se suele dar, que como que tiene más importancia o se llega a conseguir más poder o más éxito en la vida con este tipo de ritual de la virginidad o el bebé recién nacido? A ver, claro, es que estamos hablando de, por un lado, hay los cultos lunares o los matriarcados mágicos en los que, lógicamente, el papel protagonista lo tiene la mujer. Pero son minoría a lo largo de la historia. La brujería, que mencionaba antes Bruno, relacionar todo esto con la brujería es una blasfemia. Porque la brujería es una religión mucho más antigua que el cristianismo, mucho más extendida, y en el que la diosa madre, la diosa creadora de vida, que es la única que puede crear vida, porque el hombre no hay manera, es la que tenía de momento es la que tenía el protagonismo mágico, como lo que era la diosa creadora de vida, es lo más natural, ¿no? Pero enseguida la mujer fue cosificada, fue convertida en objeto por las religiones solares, por los cultos, los patriarcados religiosos, esa forma de entender la espiritualidad en el que el sacerdote siempre es varón, y la mujer se convierte en objeto de ofrenda para los dioses, pero muchas veces a través del mismo sacerdote, ya, que era el que, esa me parece muy simpático eso de la mujer altar, para que se la beneficie el sacerdote como intermediario entre la divinidad o el diablo y demás, ¿no? Pero tonterías. Yo creo que hay una cuestión de, no hay ningún elemento mágico que justifique eso, eso no tiene nada que ver con nada sobrenatural ni espiritual, sino, en mi opinión, con la cosificación de la mujer a través del hombre. Por eso se han perseguido tanto, antes hablábamos de las meigas, la persecución de las meigas o cualquier otro tipo de bruja a lo largo de la historia es una forma de miedo a la mujer terrorífica, porque en el caso de las meigas, que es lo que yo conozco mejor, en realidad eran sabias. La traducción de la meiga no es bruja, es la sabia, era la consejera en las comunidades, en las pequeñas comunidades rurales, que lo mismo podía arreglarte un hueso que darte una receta natural, y que evidentemente tenía una gran enemistad con el párroco del pueblo, que simbolizaba la sociedad bien pensante, el cristianismo y demás. Ahora es una amiga. Antes nos comentabas sobre testimonios de personas que han asegurado haber visto a personajes poderosos e influyentes en esos rituales. Son testimonios, pero ¿esos testimonios qué dicen? Uy, de todo. De todo. A mí me han contado historias, claro, que, como te decía, no tenemos el ritual, tenemos testimonios sobre rituales, que es lo que suele ocurrir con todos estos temas, ¿no? Que no tenemos el fenómeno ahí, sino historias. Y hace muy pocos días, hace 15 días o incluso quizá menos, me reunía en Vigo con un buen amigo, uno de los detectives privados con más experiencia en Galicia, llegó a ser presidente del Colegio de Detectives de Galicia, Armando Freiriz, de Investigación Central, y hace años yo conocí a Armando por un caso que les llegó de casualidad. Si es que el problema es que no puedo contar casi nada, pero Armando ha estado involucrado en algunos de los casos más mediáticos. No des nombres, simplemente comenta lo que... Tienes que dar las iniciales, como Armando dice. Armando es muy formal, es muy serio. El mundo muy criminal, iniciales. Y él no quiere... claro, a él se le contrata como detective y la información se la da al detective. No hace entrevistas, no va a programas, entonces no se pueden contar las cosas que sabe o las cosas que sabemos hoy gracias a él. Casos que han llegado, que han traspasado el ámbito de una investigación privada, de un detective, han sido judicializados, han llegado a juicio. Estos días va a arrancar un juicio muy mediático del que hablaremos en la tertulia, que arranca precisamente con una investigación que hace él, porque una de las de las familias de una de las implicadas le contrata. Y en el caso que te iba a contar, también lo que comienza como un seguimiento por un caso de adulterio, de presunto adulterio, que es lo típico que hacen los detectives, termina siguiendo a la persona a la que tenían que seguir de ese matrimonio hasta una urbanización muy lujosa en la que empiezan a llegar coches de lujo y en la que ellos son testigos. Este es uno de esos testimonios que te decía que me llega en primera persona, de un ritual pseudo-satánico, mágico, sexual, con animales, con mujeres, con hombres, con túnicas, muy cinematográfico además, hablo de España, que esto ocurrió en España, y que ellos presenciaron, reconociendo entre los asistentes algunos de los personajes más influyentes de la alta sociedad del momento, banqueros, políticos, empresarios y demás. Presuntamente, ¿no? Presuntamente banqueros. No. Y ¿cómo hay que decirlo? Yo utilizaría otro calificativo, pero bueno. Pero muy cinematográfico. Pero sí. La ficción no es tanta ficción, hay realidad, ¿no? Claro, como siempre, hay historias. Yo recuerdo también hace unos años una conversación con José Ramón Mariño Ferro, que es un antropólogo, profesor de antropología en la Universidad de Santiago de Compostela. Él acababa de publicar un clásico, Satán, sus siervas, las brujas y la religión del mal, y hablando del tema del folclore, de las supersticiones en Galicia, trasladadas ya a la actualidad, él me contaba algunos casos que había recogido en aldeas muy pequeñas, aldeas de estas que en invierno... Esto pasa en Galicia, en Asturias, en el País Vasco, en Cantabria. En invierno hay lugares que quedan incomunicados. Aislados. Sin luz. No, supongo que a un urbanita le es difícil concebir la vida sin luz eléctrica, pero eso puede llegar a ocurrir. Y él había encontrado casos, recuerdo que me contaba uno tremendo, de una familia, claro, prácticamente sin estudios, sin formación, a los que les había nacido un hijo, con todo el pelo cubierto de pelo, un caso de hipertricosis, de estos casos raros que hay, y que el niño vivía encerrado en lo que se llama en Galicia un albollo, una especie de trastero, como si fuese una bestia, como si fuese un lobisomen, ¿no? Un auténtico hombre lobo. Entonces, hay historias que ocurren en el siglo XXI a nuestro alrededor que parecen sacadas de libros de brujería del medievo. De todas formas, Tomara nos lo recuerda con Almudía Rosavientos. La gente puede participar. Hay mucha gente que está poniendo Almudía Rosavientos en 20, que es el hashtag que teníamos la temporada pasada. Volvemos al de siempre, Almudía Rosavientos. Pero nos recuerda a este oyente uno de esos rituales, y no hay que irse al satanismo, hay que irse a la creencia, a uno de los padres del mundo, como Abraham, sacrificó a su hijo. No lo sacrificó, pero estaba dispuesto a hacerlo. Sí, lo que pasa es igual, que esta ¿no? es la trampa, porque claro. Es verdad que en la Antigua Testamento... Para dárselo a Dios. Claro, en el Antiguo Testamento, como prueba de fe, Yahvé le dice que sacrifique a su hijo. Y cuando él va a bajar el puñal, cuando su hijo ya está en el altar y está a punto de sacrificarlo, se abren los cielos y la voz de Yahvé le dice, ¡shh, quieto, parao!, que era solo para ver si eras capaz. Y él demostró su fe. Pero si te vas al libro de Jueces, creo recordar que es en el capítulo 11, se cuenta la historia de la hija de Jefte, que de esto no suelen hablar los teólogos, y la hija de Jefte, cuando Jefte le pide ayuda a Yahvé para ganar una batalla y demás, le promete que sacrificará, también tiene pelotas, ¿eh? Le pide ayuda a Yahvé y le promete que si gana la batalla sacrificará a Yahvé a la primera persona que se encuentre al volver a su ciudad. Y la primera persona que se encuentra es su hijo. Y ahí no le paró la mano. Manuel Carvellal, el Círculo Secreto, mañana te escuchamos y muchas gracias un año más por estar con nosotros. Un placer. Igualmente. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. La cara B. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada, en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde, cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava, me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Y nuestro rincón es este, es la cara B. El verano ha mostrado su cara más dura, la cara de la mentira, la cara del engaño, la cara que creemos, pero es solo percepción. Es fácil creer cosas que no son, vale con tener miedo, vale con ofrecer mensajes e ideas que se cuelan por el sentimiento más primario. Las circunstancias han provocado que se hable mucho de inmigración y en vez de solidaridad se ha buscado remover sentimientos oscuros, se ha buscado nuestra sombra por encima de nuestra luz. Encorvado, el puño cerrado, no tengo nada. Pero nada suma en este charco. Se ha utilizado la mentira para lograr fines. Se ha dicho que la inmigración perjudica el trabajo, a la seguridad, a las pensiones. La ciencia dice que es mentira. No se puede rebatir. La ciencia dice que no. Y la verdad es la verdad. El resto son mitos, leyenda, falsedades. La orquesta, caminar, seguro, libre, sin temor, respirar. La inmigración ayuda, es buena para reducir el paro, es buena para la seguridad, es buena para la sanidad. Quien no lo cree es libre, pero esa libertad se sustenta en mentiras. Nosotros sustentamos a la libertad en la verdad, en los datos. Si vienen como nosotros fuimos, es porque su mundo es un lugar incómodo. Hay guerra, dificultad para vivir, hambre. No pueden trabajar, no pueden sacar adelante a los suyos. Lo único que quieren es sobrevivir. Vienen sin nada, nada de nada. Decir lo contrario es falso. Titulares para dar de comer a la bestia que quieren que algunos seamos. Su oscuridad no está en la piel, está en un mundo que ha creado este primer mundo, el nuestro. Ellos solo piden y piden nuestra luz. Antes de seguir, vamos a centrarnos en un colegio, en el Colegio Santa Cruz de Mislata, en Valencia. Por su situación y características, más del 60% de sus alumnos no son nacidos en España. El centro ha hecho un enorme esfuerzo para favorecer la integración. Son más de 400 alumnos, proceden de 40 nacionalidades. cada uno un compañero hace de tutor. También se buscan traductores para él y su familia. Se favorecen valores como la amistad y el compañerismo. Esto es malo. Los datos no lo demuestran porque el centro ha sido el primero de la comunidad en pruebas de matemáticas y de lengua. Y es que cuando un niño va a un centro con mucha inmigración, es un afortunado. Conocerá cosas de la vida antes que el resto no lo hará. Crecerá viendo normal la diferencia. Hablará con distintos sin percibir que son eso, que son distintos, porque será mejor. Si hay problemas de plazas y u otros problemas, serán burocráticos, serán provocados por un sistema que niños como ellos mejorarán. Serán más cualificados en todo y sobre todo en humanidad, porque verán la humanidad como normal. Y dicen algunos, nos quitan el trabajo. Pero esos algunos son víctima de una serie de mensajes manipulados y que buscan que la percepción sea la verdad. Pero es una percepción subjetiva, la verdad es clara. Y esa verdad nos dice que la población inmigrante es la más afectada por la crisis. Sufren una tasa de paro de más del 35%, el doble que los españoles. Los que vienen no nos quitan el trabajo, al contrario, son víctimas y no nos engañemos. No hacen trabajos que los de aquí no hacen. Esa es otra trampa. La verdad es que hacen trabajos por el dinero que los de aquí no hacen. El sistema capitalista se aprovecha de ellos. Tienen que elegir entre la explotación de aquí o entre la muerte de allí. Insistimos, todo es un problema de percepción, un problema subjetivo. Cuando se pregunta a los nacionales qué porcentaje de la población es inmigrante, los resultados son rotundos. La gente cree que ese porcentaje oscila en algo más del 25%. Pero, ¿qué dice la verdad? La verdad señala que España tiene un 8,5% de la población inmigrante, que es de los países de Europa que está en el furgón de cola, de los que menos población no nacional tiene. La gente piensa lo contrario, pero la realidad dice que vienen pocos, que nos hacen falta más. ¿Esa es la avalancha? En absoluto, el 8,5% de la población no existe ninguna avalancha. Además, se ha demostrado que no traen delincuencia, también es una percepción. La realidad nos dice que llevamos más de 20 años en los que cada año hay menos delincuencia. Pero creemos que hay más delitos, es falso, cada vez hay menos. Los titulares, las ideas, lo que se dice, la presión, dice lo contrario, pero es mentira. Nos tenemos que fiar de la realidad, no de visibilidades interesadas. En nuestro país el 75% de los delitos los cometen españoles. Vamos con otra falsedad. Las subvenciones, se ha extendido la idea, la interesada idea de que hay familias enteras de gente que vienen de fuera y que viven de ayudas sociales. Para que esto fuera verdad, tendrían que existir estas ayudas que casi no existen. Y los datos dicen que menos del 10% de los inmigrantes que viven en Madrid perciben la renta mínima. El resto, menos. Y solo el 1% recibe pensiones. Aún así, el Estado ha ganado de aportaciones a la seguridad social hechas por inmigrantes más de 23.000 millones. No es que paguen las pensiones, es que los necesitamos para aportar dinero en la hucha del Estado. Los queremos más explotados. Los datos dicen que el 33,8% de las personas considera que los inmigrantes perciben más de lo que aportan. Sin embargo, solo uno de cada 100 lo hace. Los datos reales, no subjetivos, han demostrado que gracias a los inmigrantes se retrasará 5 años la entrada en déficit del sistema de pensiones. Las migraciones aumentan el número de trabajadores, elevan el número de contribuyentes y relajan sensiblemente la tasa de dependencia. ¿Quién lo dice? Lo dice el Fondo Monetario Internacional, un organismo que es apoyado por fuerzas políticas que defienden falsas ideas sobre las migraciones. Pero conviene que algunos se metan en la cabeza determinadas ideas, en determinadas verdades. Ellos no perjudican a nadie. Insistimos, repetimos lo dicho por el Fondo Monetario Internacional. Las migraciones aumentan el número de trabajadores, eleva el número de contribuyentes y relaja sensiblemente la tasa de dependencia. Y volvemos a los datos. Más del 30% de los inmigrantes están en riesgo de exclusión social por pobreza. Una cifra que para los españoles es del 18%, una cifra que es escandalosa, pero ser inmigrante aumenta el doble el riesgo de pobreza. La sociedad seguirá repitiendo falsedades. Algunos hablarán del llamado turismo sanitario, que es otra gran mentira. No existe, no hay un solo caso que avale su existencia, ni un solo caso, cero. La avalancha de ideas falsas, sin embargo, nos dirá lo contrario. Los datos son los datos, la ciencia es la ciencia, y la ciencia dice que van a urgencias la mitad de veces que los españoles. Colapsan la sanidad, mentira, insistimos, la usan la mitad que nosotros. Vivimos en un tiempo en que la percepción no es la realidad. Vienen, y los que vienen nos hacen mejores. Tenemos que recibir a la gente que llega desde lejos con los brazos abiertos. Gracias a ellos somos mejores. Siempre habrá alguno que diga, ¿los meterías en tu casa? Esa respuesta es para los que están al otro lado, al lado de los que quieren poner mentiras. No es una respuesta solidaria, es una idea que se repite. Nos quieren ahí, nos quieren en la mentira. Pasemos de esa frase, quien la dice está envenenado. Ellos quieren vivir, tener su casa, cuidar de su familia, comer, ver crecer a los suyos. No piden más, ¿se lo vamos a negar? La rosa de los vientos en Onda Cero. No te preocupes, paloma, hoy no estoy adentro mío. Tu amor es mi enfermedad. Y esta canción es Paloma, la clásica de Andrés Calamaro. No te preocupes, paloma, no hay pájaros en el nido. Y hoy vamos a saber quién era Paloma. Las dos han venido. Y se lo vamos a preguntar a quien lo sabe, que es Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches, pues aquí, ¿no? De paloma en paloma. Bueno, ¿y quién? ¿Y quién era Paloma? Pues Paloma era una chica de 20 años, que resulta que tiene el esqueleto neandertal más completo de todo el litoral mediterráneo europeo. Concretamente tiene el 85% de todos sus huesos, más la pelvis femenina más completa de todo el mundo, esa parte tan sensual de las mujeres. Así que ahí es nada, fíjate. Fíjate, es una historia que hemos conocido hace poquito en Torre Pacheco, pero es una historia fascinante que nos demuestra y nos cuenta cómo hace decenas de miles de años existía otra humanidad en nuestro planeta y en nuestro país, y se están descubriendo los restos en la actualidad. Pues sí, primero de todo tengo que darle las gracias a Mariano López, codirector del yacimiento de la Sima de las Palomas, porque pues nos enseñó el yacimiento, bajamos allí, fuimos testigos del trabajo arqueológico in situ, fue fascinante. Y bueno, aprendimos quién era Paloma, que era una neandertal que vivió hace 55.000 años, nada más y nada menos, en esa Sima de las Palomas, en el término municipal de Torre del Pacheco, y era una chica robusta. Además, ahora sabemos que los neandertales tenían un 20% más capacidad pulmonar que el Homo sapiens, y era bajita, más bajita de lo común para su especie, porque los neandertales eran bajitas, pero esta era más bajita, y también los otros restos que encontraron cerca de ella también eran bajitos. No sabemos si por una base genética, por cuestiones bioculturales, por alimentación, o porque, bueno, sabemos por la cueva del Sidrón en Asturias que practicaban el canibalismo, pues al igual practicaban la endogamia y eso de mezclarse con otros grupos, preferían reservárselo, no sea que fuéramos a pasar, ¿no?, a ser parte de él, ¿no? Y bueno, era bajita, como te decía, y comía cabras, caballos, ciervos, pero entre sus cosas favoritas, sus platos favoritos, estaban las tortugas mediterráneas, las liebres y los conejos. Y bueno, parece ser que fue enterrada, no sé si utilizar la palabra, siguiendo cierto ritual, no sé si atreverme a decir que ritual es demasiado osado, pero ella y el niño, porque había un niño junto a ella de 7 años, que ellos dos estaban con los codos flexionados y la mano en la frente, y esto es una posición documentada en entierros musterienses, por lo cual el entierro fue intencionado y la posición concreta, ¿no? Ahí hay cierto ritual. Y esa es la paloma. En nuestra península se descubrió el primer esqueleto, en Gibraltar, el primer esqueleto de un neandertal, pero se siguen descubriendo en la península. Es una humanidad totalmente europea, pero en la península se han descubierto la mayor parte de ellos, y la Sima de las Palomas es ahora uno de los lugares estrella que hay que visitar y conocer. Por supuesto, imagínate, la última vez que se encontró un esqueleto neandertal adulto fue hace 40 años en Francia, y en la Sima de la Paloma tenemos 3. Es que es impresionante, hay que conocerlo y hay que ponerlo en valor. Y en este artículo que ahora comentamos, Mado Martínez nos lo está contando, nos da toda la información. Mado, después seguimos hablando, muchas gracias. Muy bien, hasta luego, un abrazo. Y es que Amado Martínez, a quien después escucharemos más, es la autora de uno de los reportajes del tema de portada de la revista Historia de Iberia Vieja este mes. La revista Historia trae como tema de portada Neandertales en España, otra humanidad. Las huellas están apareciendo aquí. Neandertales en España, tema de portada de la revista Historia, en donde nos cuenta la historia de Paloma y otras historias. También la revista nos cuenta el origen español de una leyenda de película. La película La Misión y otros temas, por ejemplo, nos habla de la Legión Francesa en la Guerra Civil, de filósofos en la historia de España, también de la primera revuelta que hubo en Cataluña, la victoria de los tercios que causó esa revuelta, y de la independencia de Guinea, de la que ahora se va a cumplir un aniversario. La revista Historia de Iberia Vieja del mes de septiembre ya está en los kioscos. Y ahora tiempo para las noticias, para la actualidad. Llega en Onda Cero la información. Nos la van a contar ahora mismo nuestros compañeros de los servicios informativos, y después continuamos en La Rosa de los Vientos, una hora más todavía por delante. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Nueva hora de programa tras la actualidad informativa que nos ha traído y nos ha contado José Manuel Gabriel. Vamos a tener en esta hora de programa Ana María Vázquez Ois en los juicios a la historia, Eureka más en Mado Martínez, El Callejón con José Manuel Esquivani, Señores del Fin del Mundo, Javier Sevillano nos va a contar algo terrible, cómo el mar muy cerca de nuestro país alberga decenas de miles de bidones radiactivos. Todo esto será en la última hora del programa, que comienza ahora mismo y que comienza resolviendo la incógnita de esta noche. El personaje oculto era... Ay, ¿quién puede ser? ¿Por qué? Pues porque los tres protagonistas de hoy han sido noticia estos días. Amy Winehouse, con motivo de su 35 cumpleaños, que será el 14 de septiembre. ¿Y qué es lo que van a hacer? Pues van a emitir en cines de diferentes lugares de Gran Bretaña su álbum más conocido, Back to Black. Pero Paul McCartney también ha sido noticia, y no por algo positivo, sino porque han criticado su último trabajo. Por tanto, quien nos queda es Reginald Dwayne. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. Y reconozco que me ha costado elegir canción, pero bueno, esta me encanta, así que la comparto con todos los oyentes. Bueno, pues en efecto, se trata del gran Elton John. ¿Y sabéis de dónde viene el nombre? Que muchísima gente que le sigue lo sabrá. Pues viene de la fusión de uno de sus cantantes favoritos, de Long John Baldry, con el saxofonista Elton Dean. De ahí viene Elton John. Bueno, pues Elton John es noticia porque por fin ayer arrancó en Pensilvania su esperado Farewell Yellow Brick Road. Lleva más de 50 años dando conciertos y Elton hará una gira por diferentes países, llegando a España. Y lo hará el 29 de junio de 2019 en el Wizzing Center, lo que era el antiguo Palacio de los Deportes. Y en palabras de Elton John, dice que quiere agradecer a sus extraordinarios fans todo su apoyo abrumador a lo largo de su carrera. ¿Y sabes por qué? Porque ya se quiere retirar. Está en los 71 años y dice que ya lleva mucho tute matute y que se quiere ir tranquilito ya, ir más relajado. Pero yo esto lo pongo en duda porque es como los toreros. Me voy, pero luego vuelven y mira los Rolling Stones toda la vida yéndose y ahí están. Ahí están. Están sí. Un poco perjudicados, pero están. Es que no llegan a fin de mes, hay que seguir tocando. Ya, sí, va, no tienen millones ni nada. Bueno, ¿quién es el ganador o ganadora? Bueno, pues ha escrito en el correo de Rosavientos y se llama Matías García. Así que nos pondremos en contacto con él para que nos envíe su dirección. Las 13:08 minutos, continuamos. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Juicio a la historia. Hay una isla desde la cual se puede ver y vivir en el futuro. Y sobre esa isla, sobre esas dos islas, hablamos esta noche aquí. Y lo vamos a hacer en Juicio a la Historia y lo vamos a hacer con Ana María Vázquez Hoyos. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, carpe diem. Aquí buscando mi futuro. Bienvenida. Bienvenida a la nueva temporada. Bien hallados, qué guapos estáis. Qué bien os quedan los, ¿cómo se llama? La cara de hormiga esta que llevamos. El mes de agosto, ¿qué tal? Bien, ¿no? Estupendamente. Pues un poquillo coja. ¿Sí? Sí, porque he pateado mucho, me he movido mucho y he estado en... ¿Dónde he estado? En Salamanca. En Salamanca. Se lo pregunta. Yo soy su agenda. Claro. He estado... No, es que he estado en la caravana con mi amiga Carmen en todo lo que es la Bretaña francesa, viendo menires, viendo montando en barco, viendo lo que es la isla de Gabrinis. Y muy bien, viendo los cruceros de las iglesias Bretañas, hacía un frío que pela, llovía, con lo cual, pues en cuanto llegué a Madrid, dijo, y qué bien, 42 grados, qué gusto. Pero he pasado un frío, sí, bueno, asfixia. ¿Sabes dónde he pasado yo mucho calor? ¿Dónde? En Galicia. Más calor que Madrid. Bueno, Galicia interior. En Orense hay un pueblo, mi pueblo Rivadavia, en donde se ha celebrado hace muy poquito la fiesta de la historia. La fiesta de la historia, que allí lo dicen sin... Bueno, no se dice. No, sin H, pero es que eso no se dice, porque la H tampoco se ha pronunciado. Bueno, pero se escribe sin H. Y es una fiesta medieval y la gente se viste... con el ropaje medieval, algunos se disfrazan de brujas, de cosas así, ¿no? ¿Pero te has disfrazado tú, Bruno? ¿Queremos foto? Pues no la conseguirás, porque no... ¿De qué te has disfrazado? A ver, cuéntame. De nada. Yo he visto y he mirado y ya está, ¿no? Bueno, pero a mí me pasó lo que estás diciendo... Pero es un lugar espectacular. Espectacular. Y muy caluroso. Jolín, es que hay una cantidad de mitos... Dímelo a mí, que un día me fui a examinar, tenía el tribunal allí... Y me fui con todos los refajos del invierno y hacía un calor en Orense. tremendo. Impresionante. Yo cuando volví a Madrid dije, por lo menos estoy llegando a un sitio con más frío. Sí, sí. Pero además me sorprendió, aparte de que Orense es un sitio maravilloso, genial, estupendo, con unas aguas allí, con manantiales, con todo, es fascinante. Desde luego que sí. Es fascinante además lo que se está haciendo, lo que se está descubriendo y el mundo de la historia. Hoy lo vamos a conocer contigo aquí en el Juicio de la Historia. Y un Juicio de la Historia que además se va a situar en el estrecho de Bering, más o menos, ¿no? En el puente, pero nunca mejor dicho lo de puente, entre Europa, no, perdón, entre Asia y América. Claro, si es que es un follón. Es que de lo que se trata, y a mí me llamó la atención, es que vi un titular que dice, Diomedes Menor, la isla desde la que se puede ver el futuro. Digo, jolín, tendrán una bola para verla. Claro, tú oyes esto así y que, ¿a qué te suena? ¿Cómo que vas a ver el futuro desde una isla? Suena a un titular que le han dado muchas vueltas a la cabeza. Pues yo no sé si le habrán dado la vuelta a la bola o no, pero dices, ¿cómo es posible? ¿Qué pasa? Que están situadas, son dos islas muy pequeñas, una está deshabitada y es la mayor, está deshabitada, es la de Occidente y pertenece a la Unión Soviética, o a Rusia, que ya no sé si existe la Unión Soviética o no, a Rusia, bueno. Y la menor, que sí está habitada por 160 personas, pertenece a Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa? Que desde una puedes estar, y lo voy a decir, no estoy ni bebida ni estoy mal de la cabeza, puedes estar al mediodía y vas andandini, andandini, si es de noche y osas en pleno invierno polar, pues pasar por el hielo. Y cuando llegas a la otra isla, que está a 3 kilómetros así como para allá, como para la izquierda, resulta que estás a las 9 de la noche. ¿Y eso por qué? Pues yo qué sé. Estás a las 12 de la mañana. Si ya me equivoco, si he dicho, ya veréis vosotros las... Y todo es posible. 12 presidentes, uno es Vladimir Putin, otro es Donald Trump. Pues entonces, ¿cómo no se va a ver el futuro, el pasado y el presente? El Trump está a la hora de comer y el Putin está a las 12 de la mañana. Y luego, el día siguiente. Lo bueno es que algún día se encontrarán en el punto intermedio. Sí, ya lo que nos faltaba. Como se enteren, nos la lían. Una reunión internacional. Quita. Decidiendo el futuro del mundo. No vamos a dar ideas, que esto es muy divertido. El problema es que, por medio de las dos islas, que también hay que tener puntería, pasa un huso horario. Y claro, es divertido. Pero es el huso horario que cambia, digamos, entre comillas, ¿no? De día. Yo no sé si cambia de día, de noche o de mediodía. Pero vosotros imaginaros, yo no sé si vosotros habéis ido a América. Yo, sí. Bueno. Pues yo nunca sabía ni a qué hora estaba, ni a la hora que estaba, porque no hacía más que quitar. Y yo decía, ¿le quito horas o se las pongo? Se las pongo, se las quito. Y todavía no me he enterado, porque como soy ambidiestra, no sé si voy o vengo, me cambio de colegio mayor. Vosotros imaginaros el follón del huso horario, que en América terminas uno y empiezas el de ir para allá. Exacto. ¿Me explico? Con lo cual has cambiado. Y allí vas muy para allá, pero acabas muy para acá. Claro, pero yo pensaba, digo, a lo mejor llego antes, dando la vuelta al mundo, llegas a la hora de comer al otro lado, que es a la misma hora, pero vosotros imaginaros el follón que tienes con el yen lan cuando vas de Estados Unidos, que tienes que quitar o que poner, porque estás, yo siempre lo he hecho al revés, obviamente, y nunca sabía si estaba o no estaba, imaginaros encima que me cambien de huso horario, es decir, ¿por qué? Porque el huso horario... Pues imagínate si es gallega, o sea, no te quiero contar. Por eso les he dicho, esperad que lo tengo que leer, porque por la mitad de las islas, que para eso me traigo la chuleta, pasa la línea internacional del cambio de fecha. O sea, imaginaros que tú y yo ahora mismo estamos separados... Claro, imagínate en el día de Año Nuevo, qué lío. Jolín. Pues claro, es que puedes estar, celebras dos veces. Te vas al mañana y das retrocedes cuatro kilómetros y vuelves al ayer. Y claro, si te lo pasas haciendo un año entero, pierdes un año. Eso es lo que yo me pregunto. Es divertidísimo. Para ser muy joven hay que saltar de una isla a otra, ¿no? Claro, entonces dices, voy a rejuvenecer. Aquí me voy, aquí, para arriba, para abajo, para... Pues cuando has pasado 1000 días, 1000 veces, pues has rejuvenecido. Y en el cumpleaños 3/4 de lo mismo. A lo mejor es que no cuelan. Cumples ahí, y descumples. Ahí está el elixir de la eterna juventud. Exactamente, ahí está el secreto. Y no en las cremas esas de belleza para el plan no sé qué en 7 días de... Nos has traído el verdadero y literal viaje en el tiempo. Claro. O sea, para que veáis que vengo con fuerza a plantearos un dilema en las Diómedes, ¿eh? Que hay que tener muchas ganas para irse al estrecho de Bering. Hay que tener Diómedes. Hay que tener Diómedes y saber, pero además hay una cosa que es fundamental que os recomiendo a todos los oyentes que nos están escuchando, están dicho, madre mía, cómo viene la doctora Vázquez después del verano. Porque yo pensaba que, claro, el meridiano era como una raja de melón, una raja de naranja, que era todo seguido. Pues no. Precisamente este huso horario está torcido, o sea, está ¿para qué? Para que la isla que le toca en el huso horario, digamos, americano, esté en América y está torcido en relación para meter la isla rusa donde le toca, con lo cual eso de que los meridianos son un gajo de naranja, no, o sea, es un ojo de naranja muy raro. Y además hay que se puede pasar en algún momento del año de una isla a otra sin ir por mar, casi a pie. Claro, no, casi a pie no, porque ese espacio que no llega a 4 kilómetros, creo, eso se congela, es decir, se coagula, se congela, y claro, vas del hoy al mañana, y del mañana vuelves al hoy, con lo cual, imaginaros, menos mal que tienen una ventaja. La ventaja que tienen es que la isla de Rusia, a ver si no me equivoco, de Rusia, que es la del este, está deshabitada, que es la Diómedes Mayor, y la americana está habitada por 160 esquimales, que les debe dar lo mismo tener el horario, ¿no? Las uvas o a qué hora empieza. Si en una hiciera frío y en otra calor, pero bueno. Pues cambiará ahora nada más. ¿Tú te imaginas? Ahora me voy del invierno al verano, el verano al invierno. Aquí me quito, aquí me pongo. Bueno, una gozada. Y sobre todo eso, igual rejuveneces. Claro, yo no me he enterado nunca. Pero claro, si tú te pones a dar la... Si el tiempo va para allá, que es hacia el este, y si vas para el oeste, retrocedes. Como pues si mucho te nos pegaremos toda la vida saltando de un lado para otro, pero no nos haremos más. Dentro jóvenes. De poco vamos a dar las vueltas al mundo al revés, y entonces rejuvenecemos, mira tú, que claro. Salimos, venimos y nos aquí sale barato. El aro, efectivamente. Oye, y por cierto que tuvo mucha importancia en la historia de la humanidad, en la historia del ser humano, ese paso, ese estrecho, ese lugar, la llegada de Eurasia a América del ser humano, sí. Que se produjo en algún momento hace más de 10.000 años por ese lugar. Y además no se enteraron de que rejuvenecían, que es lo gordo. O sea, tú imagínate que mañana llegas y en vez de encontrarte a Bruno con 27 años como tiene ahora, te lo cuentas con 15. ¡Hola, rico! ¿Qué haces aquí? ¡Soy el jefe! ¡Holy! O sea, con, sí, de 27 de a 15, ¿no? Eso, ya, no, con vale. Pantaloncillo corto. Oye, no, muchas gracias. Y tirantes. Ana. A mí me hace mucha ilusión. Pero solo te puedo decir que el follón es directamente el tiempo. ¿Y sabéis por qué os digo que es un follón? Porque ahora mismo lo que está de moda es si cambian las horas o no las cambian. Sí, esa sí. Es otra. Es decir, y es interesantísimo porque dicen que eso influye en las personas. Entonces, claro, si encima que te cambian el uso horario, yo nunca sé, mi hijo vive en Londres, entonces cuando dice, te llamo a las 12, ¿a cuál de ellas? Claro, entonces nunca me encuentra porque ya no sé si me llama a la de Canarias, que es la de Londres, o me llama a la de aquí. Total, que cuando yo llamo, los niños ya están acostados. Sí. Con lo cual digo, a ver si me unifican el horario. O sea, él decía las de aquí, pero era en realidad las de allá, bueno. Claro, es un follón. Si yo llamo a las 7 de la tarde de aquí, ya no sé si son las 8 de Londres o las 6 de Londres. Es que allí ya se reunifican. Hombre, son raros los ingleses, ¡buah!, pero si va con el horario, sí, sí, dímelo a mí. Sí, sí, pero a ti lo que te gusta es el pastel de riñones. Dime. A mí lo que me gusta es el Museo Británico. Ah, bueno, eso también. Y mis nietos. Pero es que los ingleses a las 4 de la tarde ya es de noche. Es y está todo mojado, es verdad, todo cerrado, ¿no? O sea, oye, queremos eso, ¿eh? ¿El qué? Que se haga de noche antes, nos estamos volviendo un poquito locos. A mí me encanta que se haga de noche porque me despierto por la noche. Yo por los días soy un zombi. Claro, pero... soy totalmente al revés. ¿Pero tan pronto? ¿Tan pronto qué? ¿Queremos que se haga de noche? No, aquí en España disfrutamos mucho. Sí, pero somos de trasnochar. Un poquito más de un mes el horario y ya no se va a volver a cambiar. Porque es verdad, eso ya lo han decidido o no. No lo han decidido, pero lo decidirán, porque quien manda y quien quiere eso le interesa el poder, le interesa a quienes tienen dinero y la gente es fácil comprarla con cuatro mensajes. Bueno, les mandamos a la isla para que se relajen un poquito. Pero lo que yo no sé es cómo nos vamos a quedar. O sea, como virgencita que me quede como entere, yo. Claro. Pero a mí me gusta que haya noche, porque yo me despierto por la noche, entonces tendré mucha más actividad que ahora. Bueno, tú te despiertas por la noche, otros se despiertan por la mañana. Otros nos despertamos por la mañana. ¿Tú eres mañanero o nocturno? Ni nocturno ni mañanero, como sea. ¿Alondra o murciélago? yo siempre he dicho que nació para corista. Directamente yo, a mí en cuanto anochece digo yo mi estado natural es más murciélago, pero reconozco que si tengo que ser en determinados momentos a Londres no tengo problema tampoco. A mí a las 7 de la mañana me parece una ordinariedad. O sea, yo siempre he pensado, de verdad, que es, y lo digo totalmente seria, que me puedo poner con lo poco seria que yo me pongo cuando me ponéis los auriculares, que ¿cómo no he perdido yo a mis hijos cuando los llevaba al colegio a las 7:30? Porque tenía que decir, niño aquí, niño aquí, los llevo. Porque era soltarlos y volver a casa, yo los llevaba totalmente sonámbula. Palabra, ¿eh? Yo no me despierto hasta las 6 de la tarde. Fíjate. Os lo prometo, ¿eh? No lo prometas porque lo vivimos. Sí. Me refiero en carne propia. También. Uno se despierta a partir de las 6 de la tarde, es muy pronto. Es la hora de desayunar. Qué exagerado soy. Estoy encantada, ya tengo un murciélago. A las 10 de la noche algunos comen. Hombre. Se les ocurre comer. Hay que cenar a las 2 o 3 de la mañana. A comer a las 8, claro. Bueno, yo estoy encantada. Pero eso va a hacer Ramsuárez. Yo te advierto una cosa. Cuando estaba criando, que no podía, claro, escribir entre niño y niño, pues... Y cuando tenía que hacer una cosa seria, directamente, yo tengo que quedarme por la noche, que es cuando me funciona la cabeza, lógicamente, y estoy despierta. Entonces puedo estar 7 horas trabajando, de 11 de la noche a las 6 de la mañana, e incluso estudiando lo mismo. ¿Sabes que los estudios científicos más recientes no se pueden rebatir? Y nos habla de la inteligencia de la gente que trabaja por las noches, es mayor que la gente que es lúcida por las mañanas. Hoy mira, no te beso porque estás lejos, pero me hace una ilusión. Yo creo que cada uno tiene su biorritmo, y hay gente que realmente, como ella dice, es más productiva por la noche y hay gente que es más productiva por la mañana. Y luego ya cada uno tiene su inteligencia particular, que es lo importante. Hay gente que es productiva una hora u otra, pero viva los que producen por la noche y los nos escuchan por la noche, que son exactamente todos. Y los que viven, ¿tú dónde vivirías? ¿En la Diomedes del ayer o la del mañana? Mira, y yo con sabiendo los medio pacientes. Oye, que tienen, creo que ninguna, ¿eh? Y con una pierna en cada isla, ¿dónde estaría? Un espagat. Exacto. En Alaska. Os advierto una cosa. Cerquita, ¿no? Que hay una cosa que es fundamental. Es el único sitio del mundo mundial donde se puede pasar andando de América a Rusia cuando el hielo las une. Es decir, que además no tienen frontera. Con lo cual, imaginaros si se enteran quién yo sepa los que hacen cosas bien. Y los aranceles, vamos. Exactamente. Un chollo. Fíjate. Y nosotros tenemos una cosa buenísima, que es tenerte aquí, en La Rosa de los Vientos, Ana María Vázquez Hoyos, profesora e historiadora, como todos los años y como todas las temporadas. Un enorme placer conocer, aprender y sonreír contigo. Y muchísimas gracias, bien hallados, y en el día de hoy, ¿eh? Ahora, si podemos ir algún día, hacemos una excursión y celebramos el año dos veces. Pero yo sé el futuro. Claro. ¿Sabes cuál es el futuro? No. Que la próxima semana te veo en Crevillente. Ah, pues sí, señor. Esta se ha pasado de isla. Además, vamos a presentar tu libro, vamos a ver, a celebrar la fiesta con los Omeyas. Yo me lo he pasado pipa. Es que yo no me imaginaba, ni siquiera, os lo prometo. Tú hablabas ahora de en Galicia que se visten de medievales y tal. Luego lo he visto también en Valladolid con unas cosas de un buzo que hacen unas cosas divertidísimas. Y a todo el mundo le ha dado ahora por vestirse de historia. Pero lo de los Omeyas y los moros y los cristianos es que es increíble la que montan. Y bueno, lo bonito que es. Bueno, ya lo contaremos, que estén ahí muy pendientes. Conoceremos mucho contigo sobre ese asunto en Crevillente la semana que viene en Alicante, en Itzala, la Tierra Bonita. Con los de Crevillente. Gracias. A vosotros. Hasta luego. En Onda Cero, Rosa de los Vientos. Eureka. Y como siempre, aquí la información científica, la información científica más curiosa, más llamativa, nos atrae en Eureka. Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, aquí ensayando sonrisas. ¿Sonrisas? ¿Por qué ensayas sonrisas? ¿Nos vas a hablar sobre eso hoy? Pues sí, porque resulta que acaba de salir una investigación súper simpática que a mí me ha llamado mucho la atención y que además me daba un titular muy jugoso y que a los oyentes les va a encantar. Y es que si no eres feliz, no le gustan ni a las cabras. Fíjate, siempre pensamos en mirar fijamente a las cabras, esa película. No, las cabras nos mirarán fijamente si somos felices, si no pasarán de nosotros. Sí, ya había estudios con animales, con perros, caballos, que sabemos que distinguen las emociones en el rostro humano. Vamos a hablar de las cabras, vamos a hablar de ellas, vamos a llegar a ese solomillo, pero antes te voy a hacer sufrir un poquito y voy a hacer sufrir un poquito a los oyentes antes de hablar de las cabras, porque quiero preguntarte si conoces a un caballo, alguna vez has oído hablar de un caballo llamado Hans. Fíjate, no conozco a ese caballo, pero conozco cómo los caballos se pueden reír de nosotros sin sonreír. No mueven la boca para parecer que sonríen, pero se pueden reír de nosotros porque leen nuestro pensamiento, leen absolutamente todo. Y los caballos, bueno, esta historia lo demuestra, tienen una empatía extraordinaria y muy burlona de nosotros. La verdad es que son súper inteligentes. De hecho, este caballo Hans estaba apodado como Clever Hans, que en inglés significa Hans el listo. Y bueno, pues imagínate, el campo, Berlín, 1904. Resulta que hay un caballo matemático, así como te lo cuento, un caballo que hacía cuentas, que desafió a los científicos y los llevaba de cabeza, porque, bueno, pertenecía a Wilhelm von Osten. Llegaron incluso a pensar que el caballo es que entendía a las personas cuando le hablaban, porque lo que hacía era que bueno, tú le pedías que hiciera un cálculo matemático y oye, como una calculadora, el tío sumaba fracciones, contaba personas, reconocía imágenes, memorizaba el calendario, o sea, era una pasada, ¿no? Y, es decir, fíjate, que sí que entendía a las personas, pero no como las personas entendían. Claro, entonces, ¿qué pasó? Pues que Oscar Fans pues le enviaron allí el departamento de psicología y todo esto para destapar el fraude, porque bueno, aquí tiene que haber un truco, ¿no? O algo, tiene que haber algo, le tienen que estar haciendo algo. Bueno, pues no había truco, pero sí que descubrieron algo muy curioso y que hasta la fecha ha sido de gran valor e importancia, ¿no? Oscar empezó a hacer unas pruebas con este caballo y resulta que él se dio cuenta de que cuando él sabía la respuesta, el que le preguntaba, Oscar, el caballo también. Pero que cuando Oscar no sabía la respuesta, pues el caballo tampoco la sabía, ¿no? Y Oscar decía, pero ¿cómo puede ser? Me lee la mente, ¿sabes? O sea, es como, ¿cómo? cómo está percibiendo él, cómo le estoy transmitiendo yo la respuesta al caballo. ¿Tiene telepatía o qué? O sea, estaba empeñado en que tenía que haber una señal del ambiente con la que él no había logrado dar, ¿no? Le hizo otra prueba. En plan, vale, yo sé la respuesta, pero le vendo los ojos al caballo. Pues entonces el caballo no la sabía. O sea, tenía que ver a la persona que le estaba preguntando, ¿no? Y entonces, pues lo que descubrió es que el caballo reconocía las emociones y los rasgos involuntarios de la persona que le pedía que hiciera el cálculo matemático, ¿no? Y adivinaba la respuesta por el tipo de actitud del que preguntaba. Pero tú fíjate, él le pedía un cálculo matemático y entonces empezaba a dar coces en el suelo o apuntar a la ficha que tenía el resultado. Y entonces, de lo que se dieron cuenta es de que cuando se le preguntaba, el que le preguntaba siempre asentía ligeramente con la cabeza, ¿no? Mirando inconscientemente al suelo, a las patas. Y entonces él se daba cuenta de eso y sabía que tenía que empezar a contar. Y empezaba a contar. Y además, bueno, conforme se acercaba a la respuesta correcta, notaba que el que le había preguntado le cambiaba la expresión del rostro y se ponía tenso. Es decir, notaba una tensión que el que preguntaba no notaba, pero el caballo sí, ¿no? Y notaba también que se liberaba esa tensión justo al llegar a la cifra correcta, momento en el que él paraba. Fíjate, o sea, realmente así era como lo hacía. Era más listo de lo que creían, sobre todo los tontos que experimentaban. Pues imagínate, pues les costó riendo mucho. De ellos, ¿eh? Claro, les costó muchísimo darse cuenta, pero al final se dieron cuenta de que era esto, de que todo estaba en los gestos, cosas que nosotros a simple vista, los humanos, no percibíamos, pero el caballo sí, las tenía súper calados. Y como nos tienen caladas las cabras, la investigación que nos comentabas, que ahora vas a desarrollar la información, nos habla precisamente del poder de la mente de las cabras y de lo que se está investigando y lo que se está descubriendo. Es asombroso. Sí, más que asombroso, súper gracioso y súper simpático. Me encanta la noticia. Yo, además, que mi padre siempre ha tenido cabritas y nos ha gustado mucho, hemos tenido ese hobby y tal, pues son animales súper simpáticos, súper bondadosos, muy especiales. Y bueno, el refrán ese de eres más asqueroso que una cabra se cumple a rajatabla, porque como tú te estés comiendo una manzana y se la des a la cabra, no la quiere, ¿eh? Como le has pegado el bocado tú, dice... La manzana para ti. Encima es sibarita la cabra. Sí, sí, sí, bueno. Bueno, pues mira, resulta que la Universidad de Queen Mary de Londres ha hecho un experimento muy bonito, lo ha publicado en la revista Royal Society in Open Science, y se han dado cuenta de que las cabras diferencian expresiones faciales humanas y además prefieren estar con las que parecen felices, ¿no? Igual que los perros y los caballos, también se había hecho algún estudio de este tipo, pero con las cabras pues era la primera vez que se hacía y lo han hecho de una forma muy sencilla. Lo que han hecho ha sido ponerle imágenes, dos tipos de imágenes, les ponían imágenes de gente con expresiones tristes, negativas o enfadados, y les ponían imágenes de gente con expresiones alegres, positivas, felices, etcétera. ¿Qué pasa? Pues que las cabras preferían interactuar con las caras felices, se acercaban a ellas más confiadamente, las exploraban con sus hocicos y además es que pasaban el doble de tiempo más con ellas. Y este experimento lo repitieron hasta 4 veces. Claro, este experimento se ha hecho en un santuario de Buttercups donde hay 20 cabras que normalmente interactúan con seres humanos, la gente vaya a verlas, pues les dan golosinas y tal, y bueno, pues puede ser que ya sepan un poquito de qué va el rollo, ¿no? Definitivamente las reconocen. Y lo que quieren hacer ahora es repetir este mismo experimento en un recinto de explotación ganadera para ver si sigue un poquito en la misma línea. Pero bueno, la conclusión, a mi juicio, este es un poco en plan, no te amargues, tío, sonríe a las cabras un poco, ¿no? Fíjate, la película esa que todo el mundo conoce, el título, la he visto, los hombres que miraban fijamente a las cabras, sí. Seguramente las cabras no se dejaban mirar fijamente porque decían, este es un infeliz, este no nos interesa. Bueno, de ahí se trae una lección muy importante, ¿eh? Que la felicidad es contagiosa y atrae buen rollo, ¿no? Pero imagínate, se acercan a ti, interactúan más, pasan más tiempo contigo, cositas de esas. Y bueno, también el año pasado hubo un experimento muy, muy curioso de ovejas, que es un animal también muy, muy curioso, que sabemos que distinguen y recuerdan rostros de personas aunque nunca las hayan visto, simplemente en fotos, por ejemplo, de gente famosa, yo que sé, Barack Obama o Emma Watson, las reconocen cuando las vuelven a ver y es también muy curioso. Y también se acuerdan de los rostros de sus cuidadores, y esta capacidad solo la tenemos los humanos y los monos, o sea, fíjate. Los caprinos. Fíjate que pensamos que los primates, y nosotros somos primates, somos más avanzados en algunas cosas, y en algunas evidentemente lo somos, pero seguramente nos hemos dado cuenta, o nos estamos dando cuenta gracias a investigaciones como esta, que no todas las capacidades son propiedades de los primates, sino que están en la naturaleza, y están por supuesto en todos los animales, y sobre todo en algunos animales que han estado tan cerca del hombre. No solo han aprendido mucho de nosotros, sino que nosotros tenemos que aprender mucho de ellos. Pues sí, ¿no? Fíjate esos cuervos que siempre recordaban, ¿te acuerdas en Eureka? Y le hacían regalos a una niña y que le daba de comer y todo eso. Pues fíjate, son actitudes bonitas y ¿qué podemos decir? Que a veces los animales son más leales, más fieles que algunas personas, ¿no? Desde luego que sí. Mado, durante todo este año y durante toda esta temporada, la número 21 en la Rosa de los Vientos, vamos a recorrer, porque se hacen de forma continua y hay que experimentar, hay que ver investigaciones científicas verdaderamente curiosas como esta, que nos enseña muchísimas cosas que se están descubriendo todos los días. La gente tendría que saberlo y lo transmitimos y lo contamos, pero cuántas cosas se están aprendiendo en los últimos tiempos gracias a la ciencia, ¿eh? Y yo pienso que además que la ciencia no solamente son curiosidades que nos pueden llamar más o menos la atención o parecernos anecdóticas, sino que creo que aparte de aportarnos todo ese conocimiento que nos aportan y enriquecernos como personas, pues también a veces nos ayudan a ser más felices, porque creo que el conocimiento combate la ignorancia, derriba barreras y realmente nos permite tener una vida mejor cada día. Y ya no digamos cuando hablamos de avances en temas de oncología, cáncer y cosas así, ¿no? Es que realmente nos hace la vida más fácil. Y cosas que nos cuentas demuestran algo muy importante en la ciencia y que tenemos que tener muy presente. La ciencia está demostrando que las personas que experimentan, y tenemos que hacerlo todos, tienen mucha imaginación. Hay que imaginar, hay que fantasear, hay que soñar. Y la ciencia y los científicos lo están haciendo. Lo tenemos que hacer todas las personas, porque nos ayudará a vivir mejor, nos está ayudando a conocer mucho, pero nos ayudará la imaginación a conocer más cosas y a vivir mejor. Por supuesto, siempre. Hay experimentos que nos pueden parecer tontos, como este de las ovejas. Bueno, ¿y qué importa si aprenden, reconocen, no reconocen? Oye, pues nosotros los seres humanos tenemos algunas enfermedades, algunos síndromes que nos impiden también tener un reconocimiento facial entre humanos, y estos experimentos con animales luego se aplican y también tratan de explicar a través de ellos cómo podemos beneficiarnos para conseguir también resolver nuestras propias formas de ser, de sentir y de actuar. Mado Martínez, muchísimas gracias. Nos vemos dentro de tan solo unos días en Crevillente, ¿no? Y tengo unas ganas tremendas de estar ahí. Y todos los oyentes van a poder conocer de cerca la Rosa de los Vientos y estar y disfrutar con Mado Martínez. Mado, muchas gracias. Un abrazo enorme. El callejón del escribano. Y una temporada más en La Rosa de los Vientos, cine con el que tiene más clase, con José Manuel Escribano. Que es un lujo para nosotros y nuestro programa que esté aquí junto a quienes hacemos radio, junto a quienes hacemos La Rosa de los Vientos. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Un placer para mí, ya lo sabes. El placer es nuestro, 2 décadas, además, bueno, de 2 décadas haciendo cine, y la historia y el mundo está ahí, está en la séptima, en el séptimo arte, en la gran pantalla, Efectivamente, ¿qué será lo que no hemos visto en una pantalla de cine, verdad? Toda la vida. muchas veces pensamos cuánto se aprende viendo las películas, y qué lástima que la gente, el personal, no sea más aficionado de verdad al cine, porque el cine es una herramienta de conocimiento, yo no tengo la menor duda. Y el cine se puede ver de muchas formas, evidentemente ahora gracias a las nuevas tecnologías también se puede ver en la pequeña pantalla, las televisiones, claro, eso sí, son cada vez más grandes, pero hay que ir al cine a ver el cine en la gran pantalla, que es en donde se disfruta, donde se ven matices, en donde se ven cosas que no se ven de otra forma. Tienes toda la razón. Yo sigo pensando que por mucho que se vea el cine en casa, en el ordenador, no digamos ya en las tabletas y tal, ¿no? Está muy bien, fenomenal. Mejor eso que nada, ¿no? Pero la gran pantalla del cine, eso todavía es insustituible. Y al final del verano, a final de agosto, comienzos de septiembre, vamos, en estas fechas tiene lugar uno de los grandes festivales que ha salido hace muy poquito, el Palmarés. Venecia, hablo. Efectivamente, el Festival de Venecia, la Mostra Veneciana, uno de los grandes, el festival quizá con más glamour de la temporada. 75 edición del Festival de Venecia, y ya sabemos quiénes han sido los ganadores. Y Venecia ha hablado en castellano. El León de Oro ha sido para Roma, la película de Alfonso Cuarón, una de las favoritas, desde luego, una película parece estupenda, una película autobiográfica en la que Cuarón rinde homenaje a su yaya, a su tata, desde cuando él era pequeño. Roma. El Gran Premio del Jurado, que es un premio casi casi tan importante como el León de Oro, ha sido para The Favorite, del griego Yorgos Lanthimos, un director que hace unas películas verdaderamente difíciles y complicadas. Parece que esta es un poquito más normal, vamos a decir. El mejor director, Jacques Audiard, el francés, por The Sister Brothers. La Copa Volpi a la mejor actriz ha sido para Olivia Colman, la protagonista de The Favorite, la película de Lanthimos. La Copa Volpi al mejor actor ha sido para Willem Dafoe, el gran Willem Dafoe, por su personaje de At Eternity's Gate. El mejor guión, La Balada de Buster Scruggs, la película de los hermanos Coen, que no es que haya levantado pasiones, pero ¿cómo no dar un premio a un guión de los hermanos Coen? Seguro que es merecido. Y por último ha habido un premio especial del jurado, esas veces que el jurado, que en esta ocasión ha presidido Guillermo del Toro, el jurado considera que hay que dar un premio especial, porque no está dentro del palmarés normal, a una película. Ha sido The Nightingale, la película de Jennifer Kent, la única mujer, diríamos, dentro del palmarés de los realizadores que se ha ido con un premio. En Venecia, el Festival de Venecia, el primer gran festival de la temporada, y celebramos aquí su 75 edición, nada más y nada menos. En efecto. Sí, hombre, ese festival, los grandes festivales de Europa, Cannes, Berlín, Venecia, por supuesto, son festivales tan veteranos que tienen toda la experiencia, todo el carisma, y por eso son los grandes festivales. Yo creo que Venecia arranca la temporada como no se puede más, ¿no? Ahora viene Toronto, y en España tenemos San Sebastián, y nuestra temporada de festivales, Sitges, luego Valladolid, luego Sevilla, en fin, ya nos ponemos a hablar de festivales y no terminamos. Y contaremos aquí todas las novedades, todas las noticias, todos los ganadores. Vamos a hablar de cine. El cine mira al futuro, el futuro tiene que ser integrador, y esta película lo hace. Una película va a ser la primera crítica, el primer comentario de esta temporada. Se titula Carmen y Lola. Perdona, guapa, me deja unos plásticos. No te das cuenta, mucho rollo de instituto, mucho rollo de libros, pero aquí planes de pedido de boda, ninguno. Siempre estás con lo mismo, nada más que quieres que me case. Siempre estamos igual, Paco, nunca la deja ya a ningún sitio, hijo, de verdad. Flor, por mi raza que te estallo, ¿eh? ¡Vuélvete muda, eh! ¡Vuélvete muda! ¿Y tú desde cuándo eres bollera? Joder, Carmen. Hija, pero no te enfades, es que tengo curiosidad. Eres la primera tortillera que conozco. No me llames así, Carmen. Vale, pues no te llamo, tranquila. Quiero que se me vaya con un gitano canalla y le deba la vida, o que se me vaya con un buen payo. Yo lo único que le puedo decir es que mi hija la Carmen, desde que ha nacido hasta ahora... Una película que plantea una serie de dilemas que se encuentra en nuestro país, una película que se titula Carmen y Lola, José Manuel. Efectivamente, la ha dirigido Arancha Echevarría, que también es la autora del guión y también la ha producido junto con Pilar Sánchez. Estas chicas a las que oíamos son Rosy Rodríguez y Zaira Morales, con ella está también Carolina Juste y alguno más. Bueno, es el primer largometraje que ha dirigido en solitario Arancha Echevarría, detrás de un buen número de cortos y documentales también. Esta película se estrenó con todos los honores en la quincena de los realizadores del pasado Cannes, nada menos. Y yo creo que es un reconocimiento muy merecido, porque es una película estupenda. Pequeña, si se quiere, modesta, sencilla, pero valiente, sincera y necesaria. Bueno, Lola tiene casi 17 años. Estudia en el instituto, dibuja grafitis de pájaros, vende en el mercadillo con sus padres y quiere ser profesora. Carmen tiene 18. También anda en la venta ambulante y la acaban de pedir, así que tiene novio formal. Lola y Carmen son gitanas y Lola no tiene novio ni quiere, porque la que le gusta es Carmen. La película es una historia de amor, la historia de un primer amor, y cuenta las ansias, las tentaciones, los miedos, la emoción, la alegría de cualquier primer amor, aunque claro, este es diferente. Carmen y Lola lo viven necesariamente a escondidas, entre descansos en el mercadillo, antes o después o en lugar del culto, aprovechando las visitas de las familias o en los lugares secretos, maravillosos, que Lola conoce y que a Carmen la seducen. Todo a espaldas de su gente y de su tradición y contra un presente y un futuro marcado por unas normas que necesitan quebrar. A Echevarría, la verdad es que le han disparado desde todos los frentes y también por la espalda. Incluso, yo diría que sobre todo, algunas organizaciones gitanas airadas por ver retratada su realidad con tanta crudeza. Crudeza que no supone aversión, ni menosprecio, ni mucho menos falsedad. Es verdad que el relato está lleno de todos los tópicos. La venta, el culto, el cante y el baile, el machismo, el feroz patriarcado, el férreo lazo familiar y también un cierto rechazo a la libertad, el conocimiento y el progreso personal. Bueno, ¿cuántos de estos son mentira? ¿Cuántos están ausentes de la cultura gitana? Carmen y Lola, incluso cuando adopta un aire más documental, no apunta contra nadie, sino que defiende a las mujeres, las saca de la invisibilidad y el abuso. En cualquier caso, el guión y las imágenes rebosan respeto, delicadeza y amor por sus personajes, a los que ponen cara, cuerpo y voz, intérpretes no profesionales, gitanos, mercheros y algún que otro payo. Todos han puesto el alma en su trabajo y consiguen una autenticidad y una sinceridad pocas veces alcanzada en una pantalla. Había que contar, creo yo, esta historia, por más que a algunas personas y colectivos les resulte incómoda. Seguramente tiene razón Arantxa Echevarría cuando afirma que los gitanos no la iban a contar. Lo ha hecho ella y nadie debería sentirse ofendido porque sus criaturas son unas chicas valientes y decididas y enamoradas, como cualquiera que en cualquier esquina del mundo mire, desee y quiera a otra persona. Carmen y Lola, así se titula esta película, es el primer comentario de esta temporada, la temporada número 21 de José Manuel Escribano, una película que es campeona, desde luego. Carmen y Lola como campeona es también esta película de la que hablamos ahora en las noticias. Una película que se titula Campeones, que pues sí, camino de ganarlo todo. Pues sí, hombre, de momento la millonaria, hay que decir, película de Javier Fesser ha sido al final la seleccionada para competir por el Oscar de la película de habla no inglesa. Bueno, no está todo hecho, claro. Tendrá que pasar un primer corte a mediados de diciembre y un segundo y más complicado porque ya quedan las finalistas en enero. Recordemos que este año los Oscar son el 26 de febrero. Bueno, Campeones, será por eso por lo que la han seleccionado, lleva 18 millones y medio de euros de recaudación. Fue la película española campeona del año pasado y la tercera, solo por detrás de Jurassic World, El Reino Caído y de Los Vengadores. Y hay que recordar que la película de Fesser ha dejado en la cuneta nada menos que a Andía. Y a todos lo saben, la película de Asghar Farhadi, que no se ha estrenado todavía, pero que se conoce que los académicos ya la habían visto. Sinceramente, yo opino que Campeones era la más flojita de la terna, pero imagino que los académicos han pensado que esta historia tan tierna, tan entrañable, con estos personajes tan especiales, puede de alguna manera seducir a los académicos americanos, si es que consiguen que la vean. Ya se sabe que estas películas que van a la categoría de habla no inglesa, los académicos mucho interés no tienen. Hay que llamarlos, hay que llevarles la película, hay que invitarlos. Quiero decir, hay que gastarse unos dólares en la promoción de la película. Desde luego que sí, pero es una película campeones que es entrañable y una película de cine español. Ha ganado algunos Oscar a mejor película de habla no inglesa, pero en todos los casos, Mar Adentro, por ejemplo, me acuerdo, claro. Son películas que necesitan una promoción, no solamente de cara al público, sino también de cara a los académicos, que parece que hay que forzarles a que se enteren que existe cine fuera de Estados Unidos. Efectivamente, eso es lo primero de todo. El público americano la puede disfrutar sin duda, pero son los académicos los que votan. Y ya digo, esta categoría para ellos es siempre un poquito pues como de segundo plato, claro, porque no es su cine, es evidente, ¿no? Entonces hay que hacer una campaña de promoción, un trabajo realmente de llevar la película a todos y cada uno para que la vean y la puedan valorar. Sin eso, la película no tiene, vamos, ni la menor posibilidad. Con eso tampoco tiene muchas, pero sin eso es que quedaría inédita. Vamos con el primer Superdios de la temporada. Un Superdios que nos sitúa en el puesto número 10. Bueno, pues en el 10 está Siempre Juntos, Benciño, la película de Gustavo Pichi, una de las películas que ganó en Málaga en este pasado festival. Estaba en el puesto 9, ha caído un puestecito en su segunda semana. Puesto 9. Megalodón, el tiburonazo este gigante de John Turteltaub con Jason Statham y Ruby Rose de protagonistas. Estaba en el puesto 6, ha bajado, lleva 4 semanas. Puesto 8. Bueno, en el 8 está campeón, es como no, la película de Javier Fesser. Fíjate, llevaba muchas semanas ahí en esa parte baja de la clasificación, fuera del Super 10, pero ha sido ser nominada para el Oscar y catapún. Ha subido al puesto 8, 12 semanas lleva de permanencia en total y es campeona, por lo menos, de recaudación. En el 7... Jurassic World, El Reino Caído, una de las pocas películas que han atravesado el verano sin caerse del Super 10. 11 semanas en la lista, la peli espectacular de Juan Antonio Bayona. 6. Happy End, para mi gusto, quizá lo más interesante de este verano cinematográfico. La película de Michael Haneke, con Jean-Louis Trintignant, con Isabel Huppert, 7 semanas en la lista, ha caído un puestecito. Haneke ha vuelto, ¿eh? Efectivamente, dicen que no es su mejor película, y a lo mejor es verdad, porque son todas muy buenas, pero realmente, viendo lo que hemos visto este verano, yo diría que ha sido lo mejor. 5. Alpha, la película de Albert Hughes, con Cody Smith-McPhee, Leonor Varela, 2 semanas en la lista, ha bajado un puesto. Puesto 4. Pues es la película de la semana y también es una película española, y también yo creo que va a hacer una taquilla por lo menos respetable. Yucatán, la película de Daniel Monzón, con Luis Tosar, con Rodrigo de la Serna, con un reparto coral. Primera semana en la lista, directamente al 4, película de la semana. 3. Misión Imposible, Fallout, de Christopher McQuarrie, con el incombustible Tom Cruise de protagonista. 6 semanas en la lista y manteniendo la posición. 2. Pues también aguanta aquí en el 2, Los Increíbles, la película de Brad Bird, la película estupenda de animación, segunda parte de aquella que vimos hace unos años. 5 semanas en la lista. Y en lo más alto, el primer número 1 de la temporada, el número 21, ¿para quién? Pues para Caras y Lugares, este especial documental de Agnès Varda, que aguanta aquí, estaba en el puesto 2 cuando despedimos la temporada, detrás de La Isla de Perros. En cuanto a los perritos de Wes Anderson se marcharon, Caras y Lugares tomó el lugar de honor y ahí sigue 15 semanas, prácticamente todas en el número 1. Un lugar de honor, Caras y Lugares, el puesto número 1, el primer número 1 del Super 10 en este año, en esta temporada, con nuestro número 1, con José Manuel Escribano. Muchas gracias. Gracias a ti, Bruno. Un abrazo. Señales del fin del mundo. Con Javier Sabiano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? Bueno, nos traes una denuncia importantísima, lo que vamos a contar hoy en Señales del Fin del Mundo. Vamos a situarnos en el mapa. Esto ocurre en todo el mundo, pero ocurre, vamos a hablar de un lugar donde se juntan más o menos el Cantábrico y el Atlántico. Nos vamos a situar en el noroeste de la península, unos cientos de kilómetros mar adentro. Allá hay decenas de miles de bidones radioactivos. Ahí, perdón, ahí están un montón de toneladas, en un montón de miles de bidones radiactivos que fueron depositados como si el mar fuera esta zona que se llama la fosa atlántica, como si fuera el basurero nuclear de muchos países. Lo que es curioso es que ninguno de esos residuos que están relativamente cerca a la costa gallega y a la costa asturiana, ninguno de esos residuos son de procedencia española. Es decir, que responden a vertidos que hicieron entre 1949 y 1982 países como Bélgica, Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, Holanda, Suiza y Suecia. Se realizaron en estas fechas porque, bueno, como todos sabemos, el mar no es de nadie, pero es de todos, por así decirlo. Entonces ellos, acogiéndose a este dicho, dijeron, bueno, pues si lo llevamos lo más lejos posible de nuestro territorio en el mar, ya el mar con el tiempo se procederá a que estos elementos radiactivos vayan diluyéndose en el mar. Bueno, y una porra, y ahí está el veneno, y hasta el veneno apareció. Claro, hay más de 112.000 toneladas de residuos radiactivos, que si bien son de baja y poca importancia, por así decirlo, de poca radiación, de poca emisión, porque ya están, digamos, fuera de su ciclo de vida comercial, por decirlo de alguna forma. Son más de 225.000 bidones de acero que están sellados con hormigón y con betún. Lo que contienen la gran mayoría son residuos de plantas nucleares, de reactores, de componentes también, en algún caso, de procedencia médica, que se usan mucho para la exploración médica, pero sobre todo de plantas nucleares. Estos bidones fueron echándose ahí al mar, pues como el que barre su casa, y la famosa cómica escena esta que vas, levantas la alfombra y echas la basura y queda todo limpísimo, ¿no? Pues el mar es un poco la alfombra durante todos estos años. Esto, como tú dices, ocurre en todo el mar, en muchos mares. Si nos vamos, por ejemplo, a los mares de Siberia, al mar de Siberia, ahí, bueno, mejor casi no hablarlo, porque eso es terrorífico lo que hay por allí, porque ahí hay reactores enteros, varios reactores enteros, pero centrándonos en lo que más nos afecta, porque esto está a unos 400 kilómetros de la costa gallega y a 200 de la costa de Asturias. Aquí al ladito, ¿eh? Exactamente, están muy cerquita, pero lo que ocurre es que están fuera, en aquellos tiempos, en zona internacional, zona marítima internacional, con lo cual, al ser de todos, pero no es de nadie, y entonces ahí podemos echar toda la porquería que íbamos almacenando en esta época. Esto parecía que no se veía, pero claro, ahí estaba. Se interrumpió en el año 82, y lo que no ha habido es, desde el año sucesivamente hubo una serie de controles por algunos países que echaban estos potingues al mar para ver qué nivel de radiación. Desde hace un montón de años ya no hay ningún control y no se sabe en qué estado están estos miles de toneladas de residuos radiactivos que están en el fondo del mar a 4.000 metros. Porque, lo que dicen los expertos, las organizaciones responsables de estos temas nucleares, unas echan la culpa a otra, unos derivan a la otra vuelven a la una. Bueno, ahí nadie se hace absolutamente responsable. Y en España, el año pasado, se intentó, por parte de algunas organizaciones, pedir explicaciones al gobierno de aquel momento, que era el del Partido Popular, para que se hiciera algún buen estudio o se pidiera alguna responsabilidad. El Partido Popular dijo que no había evidencia de que los niveles de radiación fueran peligrosos y lo dejó correr. Actualmente en el Parlamento gallego... No era peligroso, solamente son unos poquitos más de 100.000 toneladas. En el Parlamento gallego, el Partido Popular está apoyando una moción que llega al gobierno central para que se ponga un poquito... Se sepa qué ha ocurrido en esta... Lo que dicen los expertos es que los bidones estaban hechos para que transportarlos, no para que estuvieran muchos años debajo del mar, porque la actividad de la presión y de la corrosión del mar puede hacer que esos bidones se abran y la reactividad salga, sobre todo a los pececitos que hay por allí. Vaya, por Dios. Tenemos que contar más datos sobre esta información. Es terrible. Más de 100.000 toneladas de material radiactivo se encuentran en el mar, muy cerca de la península ibérica. Es ella, es del fin del mundo, con Javier Sevillano. Javier, muchas gracias. A vosotros. Y nosotros volvemos mañana a partir de la 1:30 de la madrugada. Quedaos en la sintonía de Onda Cero.